podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 103 de Comiqueando. Acá estamos con Diego Acorsi. ¿Cómo estás, Diego? Buenas. Fede Velasco. Buenas, ¿qué tal? Y por supuesto, Dani Acosta, los controles, haciendo magia para que esto se escuche dignamente. Tenemos un primer bloque dedicado, obviamente, al suceso cinematográfico, no del año, no de la década, de la historia, me parece a mí, que es Avengers Infinity War, la mejor película de todos los tiempos, la que lleva al clímax todo este infinito cebamiento que fuimos acumulando a lo largo de 18 películas desde que existió el MCU. Ya repasamos el podcast anterior, todas las películas que componen esta gigantesca metanarrativa, pero hoy nos queremos dedicar a esta obra maestra de los hermanos Joe y Anthony Russo, que nos ha emocionado probablemente hasta las lágrimas. ¿Cómo quieren empezar? ¿Qué quieren comentar cada uno? ¿Qué les pareció? Me imagino que a todos les gustó. A mí me gustó, no sé si tanto como decís vos, me gustó mucho. Creo que con lo que habían sembrado en todas esas películas del MCU, la cosecha es lo mejor que se pudo haber extraído. Creo que la película es muy buena como adaptación o como utilización de un universo superheroico. Y sí, la verdad que salís recontracebado, principalmente por el gran truco de marketing, que es no decir nunca que es una primera parte de dos, porque claramente esta es media película. Entonces, digamos, es una engaña pichanga. Nunca dice Infinity War 1, nunca dice Avengers 4, 3. Dijeron que en un momento, al principio de todo, cuando la película se anunció, era Infinity War parte 1 y supuestamente el año que viene se estrenaba una parte 2. Después, en un momento, como que se desdijeron, dijeron, no, Infinity War es una sola y al año siguiente hay una Avengers 4. Bueno, a esta altura del partido, pues sabemos ya que fue una movida de marketing, que sí, que es Infinity War partida con... Pero fíjate que ni siquiera se llama Avengers 3, se llama Avengers Infinity War. Sí, como si fuera una película unitaria que empieza y termina, que no necesitas haber visto nada antes ni ver nada después. Y esa es la mentira más grande que te venden. Esa es la gran mentira y es la gran falla para mí que tiene la película cinematográficamente hablando. O sea, es una película que funciona como cierre del universo, funciona de mil maneras maravillosamente, pero si vos caes en pelotas al cine a ver solamente eso, no entendés un choto. Como dijo alguien, no es una película, es un final de temporada. Exacto, sí, no te desarrollan un puto personaje, no hacen nada, no. Para mí te desarrollan grosso a Thanos. Bueno, sí, obvio, que es el personaje de la película, claro. Digamos. Está bien, pero nada más. Digo, si vos no sabés quiénes son, quién es Thor o quién sea, el Capitán América, Tony Stark, no te digo estás perdidísimo porque tampoco bueno, es tan profunda la película como para que necesitas un entendimiento de los personajes profundo, pero estás totalmente bolas. Claramente es un festival del MCU. Si no viste ninguna de las anteriores, no vas a saberlo. No, ¿qué carajo haces ahí, no? Obviamente, sí, no, desde ya estamos, en eso estamos de acuerdo, por eso no lo veo como algo que vaya en contra de la película. Es como que decís, nunca jamás vi absolutamente nada de Star Wars, fui a ver episodio 8 y no entendí nada. Y bueno, jodete. Claro, claramente, no es una película, bueno, me acuerdo, es parte de la saga. Un crítico de cine que dijo esto que yo dije, como una cosa muy mala que tenía la película, no me acuerdo cuál de todos los críticos esos que poluran por los diarios fue, pero y nada, y una horda de fans obviamente salió a putearlo diciéndole, negro, pero esto viene de una construcción, digo, vos no la podés aislar la película y qué sé yo. Pero el tipo marcaba esto, que es cierto, pasa que fíjate, como vos decís, digo, si vas a verla sin haber visto nunca nada, qué carajo es lo mismo acá. Que muchas veces las compañías de cómics se tratan de solucionar de sus cómics, que es, venimos arrastrando no sé cuántos años de historia, tenemos que empezar todo de cero de vuelta. Y acá en el cine todo lo contrario, dice, pará, todo lo que venimos sembrando sirve para este final, digamos, para esta fiesta de los superhéroes. No tenemos que arrancar la película de cero, tenemos que aprovechar lo que cultivamos, lo que sembramos. Claro, bueno. Y tiene una gran ventaja también, a diferencia de los cómics, que tiene que ver con esto que vos decís, y es la impunidad con la que se pueden cargar personajes y hacer cosas porque, de cierta manera, podemos decir, esto llega hasta acá. Posiblemente siga, pero en los cómics vos sabés que siempre va a seguir infinitamente. Acá me parece que pueden decir, bueno, listo, está bien, a ver, nos cargamos a, no sé, Iron Man por placer. Alto. Avisemos que como este podcast se va a subir alrededor de finales de mayo, ya podemos spoilear tranquilos. Se supone que todos vieron todo. Recién decía Fede, con total impunidad. Bueno, esto es con total impunidad. Se Willis está muerto y Darth Vader es tu padre. Me la chupan. Se spoilea con todo, total impunidad. Todo. No, obviamente, digo. Pero más allá de eso, digo, por eso estaba hablando en abstracto, igual, digo, porque no pasa, Tony Stark no muere en la película. Pero digo. Bueno, pero ponen los que mueren, no sé, Gamora, ponele. Sí, o sea, vamos a dividir a los muertos en dos. Los que mueren antes del uso del guantelete y los que mueren después por culpa del guantelete. Vamos, se cargan a todo el reparto de Thor, tiene lógica porque no va a haber Thor 4. Entonces, se los cargaron a todos al principio de la película. Bueno, pero para mí no está bueno, sobre todo por Valkyria, que la habían construido mucho durante Ragnarok. Bueno, Valkyria puede venir en la segunda parte. Que no la muestran acá. No aparece. Supuestamente tendría que aparecer. Loki es obvio que... A ver, todos los asgardianos tienen mil chances de resucitar. Sí, obviamente. De hecho, hasta puede aparecer un ejército asgardiano resucitado a machacar a Thanos en la segunda parte. Pero si no lo hicieran, chupa un huevo. Sí. Porque como la franquicia de Thor supuestamente está cerrada... Bueno, pero no está bueno. O sea, no está bueno. Y qué sé yo, da lo mismo. Como son franquicias cerradas y el cine funciona de esa manera, realmente da lo mismo. Hay tres películas de Thor y fueron tres películas de Thor. Y si al final incluso al final de Thor 3 se mueren todos, y no importa porque se terminó la película, fin, se acabó, ya está, no sigue más. ¿Qué carajo importa? Thor es el único al que no le han construido un suplente. Porque al Capitán le construyeron un Winter Soldier, a Iron Man le construyeron un War Machine, y a Thor no le construyeron un Beta Ray Bill o un Eric Masters. No tiene. Es el único que no tiene suplente. Con lo cual yo especulo que Chris Hemsworth va a seguir laburando las películas. Y porque además está muerto de hambre, si no labura eso. Pero pará. Vos pensás que... Pero lo único que es, boludo. El poder de Thor, en cierta manera, viene de Asgard y del martillo. O sea, que si Thor muere... O sea, Thor, el actor... El Odinson, Chris Hemsworth. Muere. En la próxima Thor, alguien agarra el martillo y se convierte en Thor. Fin. Jane Foster. Fin. Entonces, no hace falta que sea el mismo actor para seguir siendo Thor. Thor es una especie de encarnación del dios del trueno hecha carne. Bueno, la carne puede cambiar de forma, el poder te viene de arriba. No hace falta preparar a alguien para que sea Thor. La torificación se puede hacer en cualquier momento con cualquier personaje. Estábamos hablando de la masacre de la primera escena donde hacen mierda casi todos los asgardianos. Eso que me parece piola. Me parece que es algo que el cine se puede permitir y los cómics no, ¿entendés? Sacarse de encima a Loki, por ejemplo, por poner una cosa. Y dicen, bueno, si dice que Tom Hiddleston, sí, ya está, se le terminó el contrato, no va a volver. Sabemos que los fans lo quieren, pero sin Thor, no sé, digo, en la película de Ant-Man no tiene sentido que el villano sea Loki, digo, no vamos a hacer más película de esto, digo, podría volver para Avengers 5, pero los Avengers también tienen tanta cantidad de villanos que vale la pena reciclarlos, porque a los fans les gusta, no, ya está, listo, lo matamos, lo dejamos muerto y fue. Me parece que esas son concesiones que el cine sí se puede permitir. Con mucha maldad, ¿no? Porque el cariño que han despertado estos personajes en la gente hace que ya en todos estos años juntan una raigambre popular difícil de lograr y que va a ser muy difícil de consolar a los fans cuando le digas, no, mira, no hay más Loki fue. Ya está, se murió. Ah, obvio, más vale, seguramente. Pero es un poco todo lo que... Yo diciendo lo que tiene la película. Con Fede, porque si bien él dice que en los cómics no matan a nadie, yo creo que en el cine tampoco van a matar a nadie. Porque en el cómic, ¿por qué no lo matan? Porque ese personaje da plata. Y en el cine también va a dar plata. Entonces, no van a matar a nadie. Porque en el momento que Disney quiera seguir facturando y sabe que Thor funciona, van a hacer una nueva película de Thor. Otra persona será Loki, otra persona será Odín, otra persona será Thor. Bueno, ok, pero el personaje Thor, la marca Thor, el dibujito de un chabón levantando el martillo vikingo, va a facturarles plata, entonces lo van a volver a hacer. Incluso van a volver a hacer con Iron Man, como van a volver a hacer con el Capi, con todos, por más contrato que se les acabe, los personajes van a seguir. Pero eso con la chapa que juntó Loki en estas películas, hasta no sería ilógico una película donde el protagonista sea Loki. No, seguro. Loki ha protagonizado un montón de cómics también con el recurso de volverlo pendejito y qué sé yo. Onda, no está Tom Hiddleston, bueno, hay un pendejito que ahora es Loki. Fin. Bueno, y es el protagonista de una película o dos. Esa es mi teoría de cómo van a seguir con el Capitán América y con Iron Man. En la siguiente Avengers se enfrentan con Thanos, Guantelete del Infinito, Gema del Tiempo. Te hago que hay que Tony Stark y Steve Rogers hagan adolescentes o pendejitos o preadolescentes, y War Machine y Falcon los entrenan para volver a ser Iron Man y Capitán América adultos, pero cuando vayan las películas siguientes las pueden hacer adolescentes. La regla de droga. No, vos pensás que ya hubo un Tony Stark adolescente, sí, en los cómics. Iron Lad, puteado por todo el mundo, no importa, nefasto concepto. Pero vos no podés perder el personaje de Iron Man, pero sí tenés que sacarte de encima a Robert Downey Jr., que ya es un viejo choto. Entonces tenés que rejuvenecer de alguna manera a Iron Man y al Capitán América. Mi teoría es que los Avengers originales, que son los que hoy por hoy quedan vivos al final de la película, se sacrifican en pos de que vuelva todo el resto del universo, y es la gran manera de sacarse de encima a todos estos actores que ya están viejos, baqueteados. O cobran muy caro. Cobran muy caro y listo. ¿Tendés? Claro, no hay nunca más una película de Iron Man. No, es que ya no hay. Hace 5 años ya que no hay una película. Hace 5 años que no hay una película. Que no hay una película de Iron Man. Y nunca anunciaron ni siquiera remotamente la posibilidad de hacer una nueva película de Iron Man. Por eso todo el tiempo especulando cuántas películas tiene de contrato Robert Downey Jr. Se lo tienen que sacar de encima a Robert Downey y después empezar de vuelta. Bueno, está bien, pero empezar de vuelta es empezar de vuelta, digo. Entonces, no, tranquilamente lo podés sacrificar para mí. Y además, si el problema es Robert Downey, puede ser una película de Iron Man donde Rhodey tenga la armadura de Iron Man. Sí, okay. ¿Cuál es el problema? Vale. Bueno, Tony y Rhodey se hace Iron Man. Fin. Para mí, mi teoría es esa. Es que los Avengers originales van a rosquear con Thanos de alguna manera o algo en pos de que la resolución va a ser que ellos se mueren. Claramente, y vuelve el resto. Claramente el protagonista, digamos, el que va a sacar las papas del fuego de alguna manera con una idea o con una acción, es Tony Stark. ¿Por qué? Sin dudas. En el cuando Doctor Strange ve los 1.460.000 universos posibles, hay uno en el que ganan. Hay un futuro en el que ganan, y después cuando van a matar a Tony dicen, no, entrego la joya a cambio de que salves a Tony. Es que claramente Tony es pilar fundamental de ese futuro en el que ganan. O sea, la única forma de ganarle a Thanos, ya lo vio Tony, Doctor Strange, es a través de Tony. Lo cual es asqueroso, digo. Lo único que me molestó de la película y me indignó de la película es esa pelea tan grosa que tiene Tony Stark con Thanos, y después Thanos cae en Wakanda, y digo, listo, bueno, ahora se pelea igual con el Capitán América. Y no, boludo, y es tipo, dejate de joder, es Iron Man, boludo. Thanos al principio de la película lo caga a bifes a Hulk, lo hace recajeta, boludo, y Tony Stark le hace el aguante. Y está mejor preparado, me parece. Dejate de joder. Nada más las machacas físicas. Claramente, el Thanos, cuanto más gemas tiene, menos le importa ganar, digamos. O sea, ya sabe, la tiene tan clara que gana, que no le importa pelear. Al Capitán le baja un puñazo. ¿Para qué le pega? Hace así con las gemas y lo desarma. Sí, o sea, sí, no tiene por qué pelear Thanos, ¿entendés? La primera vez contra Hulk, bueno, ponele, contra Thor al principio. Pero después, cuando ya tiene 2, 3, 4 gemas, podría ganarles a todos tan rápido. ¿Te das cuenta en la no batalla contra el Collector? Cuando encuentran a Drax y a Mantis hechos mierda, todos como fragmentados. Pues ya está, si tenés el poder para hacer eso, ¿qué te vas a agarrar a trompada contra el Capitán América? Lo haces así, como eso, con ese warp con la gema de la realidad, que se vuelvan locos. Sí, sí, comer un charquito, así, pestañeando, los comer a todos en charquitos. Bueno, es que de esas cosas tienen muchos errores. Tienen muchos problemas a ese nivel. No, el guantelete de la película es menos poderoso que el de los cómics. En los cómics, con el guantelete, haces más quilombo, me parece. No, ¿sabes cuál es el tema? Que evidentemente Thanos no le interesa usar el guantelete. No usa el guantelete casi nunca, excepto cuando lo necesita como último recurso, tipo cuando le tiene que ganar a la bruja para conseguir la gema de visión. Pero si no... Que para mí es la mejor escena, la que más me emocionó. Esa escena en la que la bruja está con una mano haciendo el aguante a Thanos y con la otra tratando de destruir la Mindstone, sabiendo que va a matar a Visión y ya no le importa, a pesar de que se está muriendo por dentro porque lo va a matar. Esa escena, ese boludo, no puede ser más grosso. Bueno, yo... Y encima después la echan para atrás y decís, ¡no! ¡Hijo de puta! ¡Claro! ¡Hijo de puta, la mira! ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! ¡Para hacer esto al pedo! Una de las cosas que no quedan resueltas es si... la hermana de Shuri, la hermana de Black Panther, logró traspasar toda la mente de Visión a la computadora para volver a recargarlo después en el sintesoide o no. Claro, sí, eso. Yo eso espero profundamente que lo único que vuelva sea la identidad robótica de Visión de los cómics y que se olvide que es un ser humano, que ama a Wanda y toda esa boludez. Que sea Visión de los cómics, bien pecho frío, androide, mala onda, ¿entendés? Y puede ser, como cuando lo reconstruyen en la saga de West Coast. Claro. Claro. Y otra cosa que no se resuelve es por qué mierda Hulk no puede surgir. Es un subplot que se resolverá al final, sí, de la película. Porque le tiene miedo a Thanos. Para mí es medio obvio. Thanos lo caga trompadas mal al principio de la película. Y después Hulk no quiere volver. Dice, no, no, momento, acá hay un chabón que me resurtió. Y tiene miedo. Y no quiere aparecer porque puede tiene ser. Miedo. Nah, Hulk no puede tener miedo nunca. Bueno. Cuanto más le pegan, más fuerte es Hulk, ¿entendés? No, acá claramente no, porque lo surten y lo dejan tirado hecho por onda, o sea, no. No sé, a mí me dio esa sensación, yo le entendí, Hulk le tiene miedo a Thanos, o sea, nunca cobró en su vida, y a la vez que cobró es tipo, uy, pará, o sea, esto no está bueno. O sea, también viene a cobrar contra Thor en Ragnarok, o sea, viene sumando derrotas. Sí. Por eso, habrá que ver qué pasa, pero a mí me molestaron esos detalles de la película, ese yo, como el Doctor Strange, boludo, no hace así y Thanos desaparece y lo manda a la concha del pato, digo, la en las películas del Doctor Strange lo hace todo el tiempo, aparecen los chavales, un portalcito, van a otro lado, digo, y acá no se le ocurre hacer eso, están todos peleando, tratándole de sacar el guante, no sé qué mierda, qué sé yo, qué sé cuánto, para que el tipo no agarre la gente. Haces eso, haces listo a la mierda, y está bien, ya va a volver Thanos, porque es hiperpoderoso, bueno, pero nos da 5 minutos para pensar qué carajo hacemos. Digo, lo que pasa es que si vos ponés a un solo personaje a resolver todo, los demás quedan todos al óleo. Entonces, no, obviamente, pero el Doctor Strange que... es un personaje hiperpoderoso. En la pelea con Thanos queda relegado a tirarle esas soguitas. Ponele que después te lo explican que en realidad no estaba usando el ojo de Agamotto porque había escondido la gema. Entonces tenía sus poderes disminuidos. Pero le hace el conjuro cuando aparecen miles de Doctor Strange. O lo que quieras. Sí. Es que los cómics lo usa y es genial. Es que pela un par, pero en un momento le tira unas soguitas. Y así, las bandas de Citoras, como lo... Sí, pero está bien. Pero ahora otra es todo lo que hace. La cosa que queda es... con los Avengers originales que no cuentan entre sus filas a Hulk, ¿le pueden hacer el aguante y ganarle a Thanos con las 6 gemas del infinito en el obviamente guantelete? No. Por eso necesitas a la Capitana Marvel, que te va a juntar una tropa B con Hawkeye, Ant-Man, Wasp y algún otro. Que ¿Y ya alcanza eso para ganar a Thanos con el guantelete? No. O sea, sí, claro, pues viene la Capitana Marvel con Hawkeye, Ant-Man y Wasp. No te das cuenta lo que estás diciendo, papá. Pero por ahí... pero está la Viuda Negra, que es re útil. No, ya sé. Yo no descarto que armen una tropa de Asgardianos también, para machacar. Yo no descarto que aparezca Odín. Yo no descarto que aparezca Hela. Yo no descarto que aparezcan personajes infinitamente poderosos a los que no hemos visto. Yo no descarto que aparezca el Grandmaster. Hay un montón de personajes que no te lo están mostrando. No te digo Adam Warlock, que apareció un toque en una postcréditos de Guardianes 2, ¿sí? Y ya dijeron que no va a estar contra Thanos, sino que se lo guardan de villano de la Guardianes 3. Pero, no sé, puede pasar cualquier cosa. Puede aparecer cualquier personaje grosso que todavía no vimos, o sea, claramente sería un error caer en la resolución de los cómics en donde Thanos se descuida y Nebula le saca el guante. No, por favor que no pase eso. Por favor que no pase la boludez de que Nebula le afana el guante. Okay, y Thanos se tiene que aliar con los buenos para sacarle el guante a Nebula. Thanos diga, por favor que no pase eso. Ya cumplí mi misión, me saco el guante, lo pongo acá y me voy a... y no lo miro más. Y no. Alguien se lo lleva. No, es muy difícil ganarle a un tipo así. Por favor que no hagan la boludez de que Nebula le afana el guante y Thanos termina aliado a los buenos para robarle el guante a Nebula. Por favor. No, para mí tiene que ver lo que yo decía. Para mí va a tener que terminar de alguna otra forma, digo, por ahí como digo, más rosquera. Más que hagan como un... traten de negociar con Thanos y hacer algún tipo de pacto o algo. Igual, técnicamente, supuestamente, la solución es la Capitana Marvel, como se ve en la escena postcréditos. No, esa es la próxima película del universo Marvel, te están llevando, ¿no? Te están llevando a la solución de Avengers. La próxima película es Ant-Man y The Wasp. Bueno, sí. Que yo calculo que al no estar estos acá, yo por cómo viene todo... terminarán desintegrados. Tiene que ser en simultáneo. Por eso, es en simultáneo y termina que se desintegran. O no se desintegran, pero que termina ahí, digo, porque posterior no tiene sentido. O sea, la veo muy difícil de remar, hacer una película con media humanidad. Cosa, la de Capitana Marvel claramente es posterior. No, la de Capitana Marvel transcurre todo en los 90. Ah, es previa. Transcurre todo en los 90, es el origen de la Capitana Marvel. Y termina cuando le entrega el pager ese a Nick Fury. A Nick Fury. Creo que transcurre todo en los 90 la película. Mirá vos. Habrá un postcréditos, obviamente, cebándote con Thanos. Probablemente la Capitana Marvel esté en el espacio. Entonces quizá venga con un ejército de Chris, ¿viste? Algo. Algo, sí. Y después ya viene el Avengers. sí. La cuarta Avengers, ¿no? Sí. O sea, son esas dos este año y la primera del año que viene. Sí. Ya no, es... Capitán Marvel creo que es el año que viene. No. No, es este año. Fin de año. Este bueno. año son tres. O sea, está Ant-Man y la Capitana Marvel. Ant-Man es para las vacaciones de invierno y Capitana Marvel para diciembre. Para diciembre, claro. Bien. Y después creo que tenés Thanos nada más. Tenés la segunda contra Thanos. Porque Spider-Man es posterior, la nueva Spider-Man. Y sí, porque además Spider-Man no está. Claro. O sea, no puede aparecer. No. Sería muy raro si aparece. Te hacen una de Spider-Man en el medio. No, entonces está bien porque tienen dos películas. Va, una en el presente, digamos, que es la de Ant-Man y Wasp. Que y una en calculo el pasado. Que como digo, va a ser casi simultánea, sería, yo supongo. O cinco puede terminar, antes. Puede terminar que Hank Pym, el viejo choto, digamos, el amiguito latino y un par más desaparecen y ellos dicen, oh, ¿qué pasó? El universo los necesita. Es que calculo, somos reútiles para ganar la Thanos. Que calculo que va a venir por ese todos lado. Todos los personajes son útiles para ganar batallas, boludo. El personaje que se hace chiquitito y dispara energía como Wasp es reútil. Bueno, explícame Black Widow. No, Black Widow no es útil contra Thanos. Es que sutil contra esbirros de Thanos. Contra Thanos no tiene ninguna chance. Pero Wasp se te mete adentro del oído, te empieza a tirar esos bio-stings, no sé qué mierda, y te vuelve loco, boludo. No, acordate cuando Grant Morrison hizo que Atom le ganara a un Darkseid hiper recontrapapuceado. Sí. O sea, está bien. Me sorprendió la falta de Hawkeye. Digo, a ver, está bien, Hawkeye no aporta contra Thanos, no tiene un carajo que se hacer, supone, pero es raro. Se supone que el personaje está preso por haberse aliado al Capitán, va, se entrega al gobierno, sorry, me hice el loco, y lo meten preso y ahora está en prisión domiciliaria durante la película. En algún momento sale, la mujer y los hijos se hicieron acerrín, entonces se va a pelear contra Thanos. Supongo, digo, porque es muy barato, digo, que lo hayan sacado, porque sí, digo, uno piensa, no, debe tener algún tipo de, yo creo que de participación importante en la secuela, digo, porque se lo guardan y es el único que, bueno, más allá de Ant-Man y Wasp, digo, que tiene su propia película, es el único que no está. Y yo creo que la raro. Peli de Ant-Man lo van a nombrar o capaz aparece. No. Sí, ¿por qué no? No, si la 1 apareció Grosso Falcon, en esta puede aparecer Hawkeye. No, a mí me parece que se lo guardan, va a aparecer como Ronin, que es otra identidad que tuvo Clint en otra época, ya de, y probablemente a vengar la muerte de la mujer y los hijos. Eso es la teoría que más circula, digamos. Sí, no sé. Es raro. Yo creo que la peli de Ant-Man lo vamos a ver. Si la peli de Ant-Man no transcurre en el pasado, digamos. No, transcurre en el presente. Está sintonizada con. De con hecho, en la peli de Ant-Man aparece Goliath. Sí. Que probablemente se lo lleven después también para pelear contra Thanos. Estaría bueno, qué sé yo. Juntemos héroes donde sea porque necesitamos tropa. Bueno, que es un actor re grosso, ese Lawrence Fishburne, ¿no? No, es otro morocho, pero no es. Me parece que es Lawrence Fishburne. ¿Sí? No tengo idea. De hecho, una pregunta es: si necesitas superhéroes, andás a sacar de Netflix. Ahí tenés a Luke Cage, tenés a Iron Fist, es lo otro, tenés a Jessica Jones, algo, un poquito de aguante. Eso es lo otro que se dijo. La minita esta de poderes de inhumana de Agent of S.H.I.E.L.D. Claro, todos los de Agent of S.H.I.E.L.D., Coulson y compañía, ni aparecen en la película, que se los esperaba. Pero hay un capítulo de Agent of S.H.I.E.L.D. en donde la mitad del elenco desaparece por los efectos del guantelete de Thanos. Debe ser el de esta semana. El de la semana anterior, puede ser. Está bien, pero las series siguen ligadas al universo y todo parecía apuntar a que, bueno, acá iban a aprovechar eso y lo iban a... Sí, es Lawrence Fishburne, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y no pero puede ser que esté con bigotes o con peluca, algo como para hacerlo más irreconocible. Sí, no, puede ser. Después, y hay que ver, hay una película anunciada de los Masters of Evil, puede ser, o de los Thunderbolts, ¿no? Es un proyecto como tantos. No tengo idea. Acá te sacan películas, viste, seis años antes y te van tirando las fechas. Pero después caen y las... No. La verdad que lo sé. Me acuerdo que en un momento habían anunciado una de Newmans que la bajaron. La convirtieron en esa serie berreta. En la serie horrible, claro. No, yo creo haber leído que había una Avengers Masters of Evil o una cosa así, o sea, como subtítulo. Qué lindo sería, y después, ¿no? una de Thunderbolts. Pero, qué lindo sería una peli de Thunderbolts. Que le empiezan a hablar a los villanos, ¿no? Que es lo más relegado que tienen. Acá se acaban de dar cuenta que Thanos es un gran villano y que les puede salvar la película. Qué sé yo, no sé. Espero que en la 2... no termine siendo un pelotudo que se deja garcar de un modo tonto, ni que termine aliándose con los héroes porque alguien más grosso se lo sacó. Eso sería tristísimo. Eso sería muy, muy triste. Esperemos que sí. Hay una subida tan alta con esta película de expectativas que ahora La segunda puede ser la caída al abismo más grande, ¿viste? Y es lo malo cuando generás tanta expectativa. Puede ser. Y terminás tan al palo y tan difícil de arreglar, digo, porque prácticamente el 80% de las alternativas que se me ocurren son chotas. Son una mierda, sí, totalmente. Porque digo, Thanos es lo que vos decís, es hiperpoderoso. Es más que un dios. Y quedan un grupo que ya se enfrentó a ellos Loki, con muchos más y no le pudieron ganar. Loki le dice: hacé lo que quieras, pero igual vos nunca vas a ser un dios. Eso, en algún momento, si para el final de la película Thanos nos dijo: este pelotudo de Loki creía que yo nunca iba a ser un dios, y lo soy, es porque va a estar en la segunda. Esa frase no está al pedo. Otra teoría medio, no sé si traía los pelos, pero que me gustaría, no creo que pase, pero que se da dando vuelta, es: ¿sabés quién le gana a Thanos? Los Cuatro Fantásticos. Reaparecen en el universo humano los Cuatro Fantásticos y se enfrentan contra Thanos. Eso sería me dolió, loco, pero boludo. Vienen de otro universo, vienen de algún lado, reaparecen, claro, los Cuatro Fantásticos. La Capitana Marvel abre un portal de otra dimensión de la chota y aparecen los Cuatro Fantásticos. Que yo me vuelvo ahora loco, los Cuatro Fantásticos tienen que entrar al MCU. ¿Cómo entran al MCU hoy? ¿Van a empezar de cero de vuelta? No. Ya entran con toda la chapa y Reed ya sabe cómo ganarle a Thanos. Y van y vienen de otra dimensión y hacen un quilombo. Bueno, sería brillante. Sería genial. Una entrada así con toda, los Cuatro Fantásticos con toda la chapa, ¿viste? No empezando de cero. Cuatro Fantásticos no. Ya. Pulenta. ¿Viste? Ya me vuelvo loco si hacen eso. Sería genial. Me vuelvo loco. Lo no sé, es una opción que escuché por barajada. No sé si será. A mí me cuesta y me gustaría, pero. O sea, vos decís. Necesitamos héroes para ganarle a Thanos, ¿entendés? Sí, no, claro. Puede ser que termine que Nebula le hace la cama y le roba el guantelete y ahora Thanos se alía con los héroes contra Nebula. No, por favor, no. Entonces, ¿qué te queda? Si los mataron a todos, Rocket Red, ¿quién te queda? Rocket Raccoon, ¿quién te queda? El único personaje que por sí solo vos decís, bueno, este se le planta a Thanos y le gana, es Adam Warlock. Y no está. ¿Entendés? Y el otro personaje que tiene una leve chance de romperle el culo a Thanos por sí solo. Es el Silver Surfer, que tampoco está. Entonces, necesitas muchos. Sí, claro. Necesitas una horda. Pasa que ya una horda se acaba de enfrentar a Thanos y fracasó. Y lo único que queda es un cacho de esa horda. Entonces es, bueno, pará, no, con lo que hay, ya está demostrado que no, porque había más y no alcanzó. Bueno, pero hay una opción. Sí, una Strange, en misiones que Doctor Strange la vio sabe que hay una, en un futuro posible. Y hay que ponerle todas las fichas a esa. Sí, obviamente, a ver, es la que va a pasar, pero... Vamos a ver qué onda. Tenerle mucha fe, hay que esperar, falta un año, es un montón un año para cuando estás así de manija. A la película le está yendo brutalmente bien. Se estrenó un viernes en Estados Unidos, para el domingo ya había recaudado más que Justice League en toda su trayectoria histórica. Claramente va a estar... en pocas semanas entre las 10 películas más vistas de la historia. Bueno, pensá que es el premio al esfuerzo de 18 películas que tiene atrás. Entonces, no es de la nada, no fue magia. No es Avatar, que de la nada se convirtió en la segunda película más vista de la historia. Es como esto es una construcción totalmente a largo plazo y hay que ver a dónde llega. Y tampoco es la de Star Wars, de que te tuvieron 15 años sin películas de Star Wars y cuando sale una van todos. Claro. Acá cada 3 meses, 4 meses tenías una película. Y hay que ver cómo el final de esta película, un poco yendo a lo que decía Diego antes, los deja parados y no los deje con el culo como una flor. A ver, es Disney, lo dudo, pero es lo que decimos. Si de pronto se cargan a los pilares o lo que carajo sea por ahí, hace que la gente pierda el interés, que diga, bueno, listo, hasta acá llegué, estuvo muy lindo, pero ya esto es insuperable. Con los personajes nuevos no me engancho. Todo lo que venga de acá en adelante va a ser cuesta abajo. No, ahí podés empezar a construir un universo más urbano y menos cósmico desde Spider-Man. O uno muy cósmico a través de Captain Marvel y los Guardianes. Claro, igual. Sí, obvio, pero hay que ver si eso también llama tanto la atención. Es otra cosa. Sí. Ya te estás jugando por otro tipo de producto y otra cosa. Sí, para mí es por el camino que, o sea, yo creo que van a ir. Con el éxito que tienen Avengers, la marca Avengers no puede desaparecer. No, obvio. Porque si esta película la fueron a ver millones y millones de personas, cualquier cosa que diga Avengers, si no es muy chota la próxima, la van a seguir yendo a ver. Entonces, un nuevo Thor, un nuevo Capitán América, un nuevo Iron Man. Pero más, esto es una religión ya. A ver, si Star Wars sobrevivió a The Saga Begins, al Phantom Menace, cualquiera puede sobrevivir a cualquier cosa con la campaña de marketing adecuado. Bueno. Entonces, ¿cuántas veces se fue a la B Star Trek y volvió? ¿Cuántas veces parecía que no había más Star Wars y volvió? O sea, esto ya está, boludo. Aunque la próxima sea una chotada. Claro, pero yo no creo lo que dice Fede de matar a la gallina a los huevos de oro, ¿entendés? Para mí nunca se van a terminar estos personajes en la versión cinematográfica porque ya les dio tanta plata. Y con la plata de la película, el merchandising que trae. Bueno, pero yo no digo que se van a terminar los personajes, pero se puede terminar Tony Stark. Tony Stark no es Iron Man, se puede terminar Steve Rogers. Eso es lo que yo digo. Eso me parece que se banca, sobre todo porque ya trasciende. Eso es aceptable en un cómic, no en una película. No, para mí es al revés. Para mí es al revés. Digo, me parece que hoy por hoy estos personajes ya trascienden justamente el cómic y trascienden el anclaje. Digo, no sé si Superman puede ser otro que no sea Clark Kent. Pero hoy me parece que Iron Man no es Tony Stark. Hoy Iron Man es Robert Downey Jr. Entonces, si Robert Downey Jr. Se muere Tony Stark. Y puede venir otro y ponerse la armadura y va a ser otro tipo. Pero Tony Stark es Robert Downey Jr. Y la gente asocia eso. Digo, no importa Tony Stark, importa Robert Downey. Yo creo que importa más Tony Stark que Iron Man. O sea, vos podés matar a Iron Man, pero no podés matar a Tony Stark. Entonces, por eso te digo, para mí Iron Man se sacrifica o lo que fuera. Y o sale hecho un bebé, o sale hecho un pendejo, o sale hecho un adolescente. De alguna forma Tony Stark tiene que seguir sin poder ser Iron Man al principio. Pero va a volver a ver un Iron Man Tony Stark sin ser Robert Downey Jr. Al que hay que sacarse de encima es a Robert Downey, no a sí, Iron Man. Obviamente, pero me parece que la gracia de Iron Man, más la gente que lo leyó los cómics lo sabe, es Robert Downey Jr. Digo, o sea, Iron Man es un personaje de mierda que tiene chapa en el cine porque gracias a Robert Downey, digo, y capitanea a los Avengers, porque es lo que yo digo, le dan la pelea final y la pelea con chapa que debería ser del Capitán América, se la dan a Iron Man. Porque es Robert Downey Jr., no porque es Tony Stark o porque es Iron Man. Porque en el Cinematic Universe, digo, Robert Downey está allá arriba y hace que Iron Man sea el número uno, incluso por encima del Capitán América. Y si lo hacen, y si los hacen mierda los dos, ya hay otro número uno para ponerse de la 10, que es Black Panther, que hizo un holocausto en la taquilla. Y si te hay que empezar de cero a juntar Avengers de la B con un líder pulenta, el líder pulenta va a ser Black Panther. Y es muy probable. Bueno. Bueno, cerramos entonces la reseña sobre esta gran película que nos dejó tan cerrados. Nos interesaría mucho que ustedes nos cuenten lo que piensan. Sí, comenten todo siempre, lo que quieran, siempre, por supuesto. Y nos vamos en un ratito después de esta canción a un segundo bloque memorable. Hasta luego. My motor up, gonna come in. Segundo bloque del podcast de Comiqueando, y esta vez nuestro periplo por el mundo de la historieta nos lleva a un tema que hasta ahora no habíamos tocado, creo, en los podcasts, que es el presente de la historieta latinoamericana. Tenemos Fede Velasco, se desmaterializó hace un ratito, pero promete volver para las recomendaciones, y su lugar en este ilustre panel lo ocupa nada menos que Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Rodan? ¿Todo bien? Tenemos un invitado que vive en México habitualmente, un especialista en este tema de historieta latinoamericana, que nos va a ayudar a recorrer un poco este universo paralelo, que es Juan Navarrete, también conocido como Nava Latin Tunes. ¿Cómo andás? Bien. Sobreviví otro sábado. Aquí estamos. Contanos qué haces en Buenos Aires. ¿Qué te trajo hasta acá? Bueno, definitivamente no fue el clima. No tenía idea que iba a llegar al frío, pero me trajo la Expo del Recoleta. Tenía yo una propuesta expositiva que se realizó antes en la Casa de Literatura en Perú y después con mucho mayor desarrollo y financiamiento en el Museo Amparo de Puebla en México, que es un museo muy importante. Y entonces metimos a concurso la misma exposición, que en realidad vendría a ser un libro deshojado, la tercera antología de Taco de Ojo, que es una antología que edito yo, que convoca historietistas latinoamericanos de todos lados, pero con un eje temático. Entonces trabajamos el tema de los pueblos originarios, y esto de hacer expos es una forma de alcanzarle a un público la historieta y también desdoblarla un poco de la página, porque si van a la muestra van a poder ver que hay obras que se entienden como dentro del espacio físico, ¿no? Hay un códice, hay cosas que, si bien entiendo que a veces la gente dice, bueno, ¿para qué ver historieta en un museo? En este caso hay toda una disposición de imagen simbólica. Sí, hay también, perdón, hay algunas piezas, algunas que están expuestas con realidad aumentada, que vos podés pasar con el celular y ver. La muestra está en el Centro Cultural Recoleta. ¿Hasta qué fecha, Juan? No tengo idea. No, yo, la verdad que la comunicación con el Recoleta ha sido muy compleja. Yo todavía estoy aprendiendo a hablar argentino y encima estás con Hernán Sireni, que hace años que vive acá y todavía no habla del todo bien en Argentina. Sí, no sé por qué, pero no entiendo con quién se trata, o sea, como que no sé quién es el efectivo, decimos en México, el que más, porque habían como 8 personas y cada quien resolvía como podía lo que era su área y nada más. Entonces, lo que sí puedo decir es que yo respondí algunas preguntas, se lanzaron a difusión no sé con quién, mandé un video, tampoco sé con quién llegó, y cuando yo llegué al Recoleta era montar todo, literalmente hasta los chinches llevé a la expo, ¿no? Y eso en México no es así, es complejo. Perdóname, Nava, pero sí. Te voy a hacer una pregunta. Quizá muchos de nuestros oyentes no te conocen, no saben cómo llegaste a esto. Yo tampoco. Entonces quería saber por qué, cómo llegas a hacer una muestra de historieta latinoamericana en Argentina y en Perú, y una antología que se llama Taco de Ojo, que va por el volumen 3. ¿Quién sos? Sí, yo soy un nerdo. Tira credenciales. Soy un nerdo de la historieta latinoamericana, muy por casualidad, no sé. Lo que pasa es que a mí se me olvidan las cosas a menos que tengan dibujitos al lado. Soy muy, muy bueno de memoria, como emoción, imagen. Entonces aprendí inglés leyendo cómics, luego aprendí alemán leyendo cómics, luego aprendí sobre la sexualidad leyendo cómics, aprendí todo lo que sé, casi salió de una historieta. Y suena muy exagerado decirlo, pero entonces tengo una memoria de ir construyendo mis bases en eso. Y en la universidad, que yo estudié en El Gringo, había una beca rarísima, que era del fundador de IBM, que parece que él nunca terminó la universidad y tenía ahí un resentimiento guardado. Entonces él armó una beca para sabotear a las universidades, pero dizque empoderándola. Entonces lo que era la beca se llama el Fellowship de Watson, Watson Fellowship, es como ganar una Guggenheim. El asunto es que te dicen, mira, si hay algo que no enseñan estos boludos en la academia, qué es, y te lo pagamos. Y entonces yo gané con una propuesta de investigar la historieta latinoamericana. Y hice un recorrido por Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, y entrevisté como más de 450 autores. Un montón. Eso, en algún momento en Bolivia un amigo me decía que cómo era posible que un investigador fuera pagado a estudiar algo que no daba ni para comer. O sea, como Entonces decía, tú eres un histerietólogo, tú eres un no sé qué, y así balbuceando en la semi estado de lucidez que estábamos, él dijo, eres un historietólogo. Y me pareció, ah, tiene razón, está bueno eso. Y ya fui como que medio guiándome por eso, publicaba, no al nivel de Accorsi, que tiene un, no sé, si recopilas todas las entrevistas, cosas que ha posteado de blog, él me come vivo, pero yo publicaba, trataba de publicar en Historietólogo algunas como avances sobre la investigación, pero a la par... ¿Cómo se llama tu página? Historietólogo, se llamaba, quiero decir, yo no he actualizado el blog hace mil años, no sé quién lo lee, ahí está, el blog como que un poco murió para mí, como un medio, pero después lo que pasó fue lo siguiente, yo había hecho una maestría en México, estudios latinoamericanos, donde yo comparo el humor gráfico Argentina, Brasil y México del 65 al 89. Entonces ahí yo tenía la tesis de que México era como un lugar interesante para hacer este trabajo porque somos la dicta blanda. Aquí hubo dictadura, en Brasil hubo dictadura y en México, ¿qué pasa con el humor donde se reprime, se censura, pero oficialmente no hay reapertura, no hay un momento de volver a la democracia? ¿Sí? Hay una nota de Carlos Trillo en la zona 84, número 1, si no me equivoco, que se llama Con la dictadura reíamos mejor, que explica que las historietas realizadas durante la dictadura, al tener que encontrar una forma subrepticia de mandar los mensajes, una elipsis, lograban mejores recursos y guiones más interesantes porque efectivamente para vencer a esta censura tenían que buscar metáforas y cosas que en democracia no hacían falta, ¿no? Claro. Entonces como que durante la dictadura argentina se hicieron obras muy interesantes porque buscaron esa vuelta por abajo para poder pasar por abajo de la censura, ¿no? Sí, también, bueno, eso sería el caso amplio de decir Bolligan en México, que es un cubano excelente que ha ganado todos los premios de la caricatura del mundo. Él decía que también el pueblo está más como acostumbrado a entender lenguaje simbólico, como desentrañar algo, no desarmarlo, que no te lo exhiban y te lo describan. Y bueno, eso es una parte, pero es importante porque yo comencé a editar la antología Taco de Ojo como resultado de la maestría, de una forma sin querer. Estaba haciendo un estudio de campo en Brasil, que era el país que me faltaba, que con la beca no había podido ir. ¿Aprendiste portugués leyendo historietas? Pode ser, eu lia de criança Fradim, do Renfio. Meu pai tinha aí, depois, sim, pero se lee el portugués, está fácil, eso está bueno. Pero bueno, fui a Brasil, hice ahí un trabajo con la USP, que está Waldomiro Vergueiro, pero sobre todo, además de los investigadores de la USP, que pues ellos tienen su línea de trabajo muy amplia, yo entrevistaba dibujantes en Brasil también, pero, y aquí es donde se pone gracioso el martirio del investigador, es que por un error burocrático no me depositaban mi beca durante 4 meses que estuve en Brasil, y pues yo estaba literalmente comiendo papa todos los días, ¿no? O sea, era como que, ¿qué más vas a hacer? Un amigo, Marcelo de Salete, me dejó quedarme en el cuarto de la criada, que tenía una casa como un cuarto de limpieza. Ahí, compré una máquina de estos de japoneses de hacer arroz y ahí cocinaba todo lo que comía era como almidón. Y bueno, sobreviví los meses allá, pero la ironía es que cuando llego a México, según yo, muy listo para terminar la maestría, tengo una crisis de salud, creo, por comer almidón tanto, todo ese tiempo, pero a la vez me sueltan, pues como sería acá, como 40 mil pesos, que era mi beca, que no me habían dado, y era como, ah, sí, tiene usted razón, ¡chic! Y te dan la plata. Esos 4 meses te los largaron todos juntos. Me lo dieron. Y con ese dinero, como yo no sé muy bien para qué sirve el dinero... Para comprar cómics, maestro. Bueno, también... Sí, yo tengo muchos libros. Los adoro. Pero no, no podía pensar en 40 mil pesos de libros. Lo que pasó fue que me invitaron al Festival Entre Viñetas, que está en Colombia, que está buenísimo. Y se me ocurrió así, ¿por qué no hago un fanzine bien hecho? Y originalmente era pensado para Risograph, era pensado el Taco de Ojo para salir a 2 tintas en una máquina de impresión de tintas directas y es un tiraje pequeño. Pero no se pudo porque el estudio recién tenía la máquina y ellos querían hacer sus proyectos, ni sabían usarla, y yo era una persona externa a la imprenta, ¿no? Entonces fui con un offset y este cuate me veía como loco. Dice, ¿cuándo has hecho una revista? Yo, no, pero creo que puede funcionar así. Y reuní 8 páginas por país latinoamericano. Invité a Hernán Siriani a aportar las páginas de Argentina, como que ser una suerte de editor de editores. Era invitar a Hernán, Marco Tóxico de Bolivia, André Ducci de Brasil, Jorge Pérez Rival de Perú, Tomás Ives de Chile. Y cada quien aportaba y trataba de jalar otros dibujantes. Pero realmente lo que sucedió es que, como yo conocía a los dibujantes después de haber hecho esa visita, esas entrevistas, pues yo les invitaba y decía, mira, va a salir una revista. Y en 3 semanas la hice, 72 páginas. O sea, el primer taco de ojo la hice en 3 semanas. Hice, sin saber yo cómo diseñar, hice todo el diseño en Photoshop, o sea, página por página. Y lo llevé a imprenta, salió, lo llevé a Colombia y le fue re bien a la revista. No como un objeto solo de venta, sino como un objeto de cambio, de intercambio y esto. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el 2013. Ese fue el primer taco de ojo que no sé si alguna sabrá todavía en Punk, pero bueno, se estiró 1000 ejemplares, ¿no? Y tenía, y de México Mr. Glaubitz también participaba. Yo, de hecho, de representación de países, yo era el etcétera, yo era como que el raro, que vive en México, pero luego está en Estados Unidos o no sé qué. Entonces, había uno por país, ¿no? Cada eje. Y después... También es una especie como de plasmar toda tu investigación, sí, y tus meses de viaje están plasmados ahí en cada uno de esos tacos de ojo, digamos. Bueno, no tanto, porque el lado digamos de investigación... apoya tu investigación, sí, te sirve como material palpable de lo que vos estuviste investigando. Mirá, yo fui a todos estos lados y toda esta gente produce historieta en todos estos países. Pero lo que funcionó, que fue más lindo, era que Taco de Ojo no es solo historieta. El primer número publicamos poesía y había ilustraciones muy zarpadas y así. Y entonces se utilizaba para leer en voz alta. A mí me caga la poesía, la verdad. La poesía me parece rimbombante, aburrida, mal, chillona, todo. Pero... hay poemas que se leen como una pedrada, ¿no? O sea, entonces, eso me interesaba y publicamos algunos autores que salieron todos de la maestría de latinoamericanos, que ellos conocían gente, me recomendaban. Y eso lo menciono porque la gente que le gusta el taco de ojo no lee historietas. O sea, la mayoría de la gente que le llama la atención la publicación, por ejemplo, uno que admiro yo y que estoy muy contento que haya participado, es un poeta abstracto, que se llama Clemente Padín, de Uruguay, medio famoso, inventó, ¿cómo se llama? La poesía visual, básicamente, la inventó él. Entonces, yo lo conocí en México, con el taco de ojo en la mano, y me dice, nosotros hacíamos una revista así, se llamaba Huevos de Oro. Y yo le digo, ¡ah, qué buen nombre! Le hubiera puesto algo así. Y dice, no, Taco de Ojo está muy bueno también. Entonces dije, bueno, don Clemente, si le gusta, mándenos un poema. Entonces, el segundo Taco de Ojo, hay una obra de él que dice Pan Paz, que es como gráfica, texto, y a través de las letras aprecias que hay una multitud dentro de esas palabras. Es un chingón. O sea que ya desde el principio, digamos, no era la revista destinada a un público exclusivamente historietístico, digo. Siempre fue tu intención como ser más abarcativo. No es que fuera una intención clara, es que yo había hecho varios fanzines y lo que a mí me gusta del fanzine, pues va por muchos lados, ¿no? Glaubitz, que es el historietista mexicano que hizo la portada del número uno y uno de los fundadores, él, su consigna editorial era nada más, no me vayas a poner al lado de ningún así mierda que dibuje mierdero, que haga cualquier cochinada. Yo no salgo en tu revista si no dibujan bien, si no hay nivel. Yo decía, pero es toda Latinoamérica, claro que va a haber nivel. Y entonces el filtro era más o menos entre todos los colaboradores que garantizáramos no solo que eran trabajos representativos de los autores, sino que eran los mejores trabajos de ellos, ¿no? Entonces, ¿vos hacías una convocatoria abierta o le decías? No, el primer número, el primer número los invité, aquí 8 páginas por país, vamos a darle. Pero, y es un pero grande, yo conocía los trabajos, entonces le podía decir, mira, ¿sabes qué? Mándame mándame aquel. Sobre todo ya cuando se volvió más temático, porque el primero pretendíamos hacer una revista regular y no funcionó porque en México la distribución no existe más. Y bueno, tampoco nadie quería sponsorearla. Y no importa, nos fuimos por otro lado afortunadamente. Pero el rollo del segundo taco de ojo, pues un formato de lujo, es un libro enorme, se llamaba El Libro Rosa, y el tema era la sexualidad. Y como que todos habían entendido que de taco de ojo del primer número, el título es comer con los ojos, es echarte un taco de ojo. Entonces la gente estaba muy preparada para hacer una paja colectiva, que fue el segundo número y que fue muy exitoso. El segundo fue coger con los ojos. Sí, porque él, justo el taco de ojo, a diferencia de coger con los ojos, es como apreciar algo sin invadirlo, ¿no? Te gusta y ahí está. Y yo me alimento de imágenes, entonces lo entiendo así. Pero el libro Rosa salió en 2014, se amplió, sumó muchos colombianos por la gira del primero. Y estuvo bueno porque a través de ese libro yo conocí a Art Spiegelman, conocí a Robert Williams, que hace Juxtapose, y conocí a Matt Groening, porque el libro me apantallaba. Es un libro gigante, rosa, y por dentro me decían: oye, pero nadie hace risografía en esta cantidad de páginas, estás loco, o sea, ¿por qué hiciste esto? Es muy, como mucho, mucho trabajo para vender un libro. Y lo que fue eran exactamente el doble de páginas, no por intención nada más, porque así quedó, 144 páginas. Mostraba más colaboraciones mías con gente, porque yo como editor o como investigador, me decías como que había, en el primer taco de ojo yo era el nerdo investigador, había una sección de entrevistas así. Ya en el segundo taco de ojo yo hice una historieta con Agustín Nakamura, por ejemplo, que es muy bueno. Y era porque platicábamos, conversábamos, ¿no? Estaría bueno esto y pues, gran tu tipo, estilo. Agustín, le mandamos un abrazo si nos está escuchando. Claro, entonces ya se amplió mi rol un poco, pero también era el impresor. Y al ser el impresor en Risograph es como saber cómo separar los archivos. Entonces hay una historieta increíble de Luto, que es un colombiano, que había hecho con lápiz rojo y tinta negra. Y como nosotros imprimíamos tintas directas, era separar con muchísimo cuidado los colores, borrar todo lo que no era el lápiz. Claro, si no, es un laburo loco. Sí, me tardé como 6 horas por página, claro, por el detalle, claro, que tenía su trabajo. Pero es de las historietas que más me gustan, ¿no? ¿Y del segundo qué tirada hubo? El segundo taco de ojo tuvo 200 ejemplares. Pero tienes que entender que... Me decía que habías hecho 1000 de eso, no, ya. No, 1000. Y me gustaría reeditarlo, ampliado y con algunos ajustes. Pero... fue muy curioso porque ese cambió nuestro rumbo para siempre. Era como que, bueno, el taco de ojo ahora es un objeto de arte. Y la gente lo entendía así. Se presentó en Alternative Press Expo, que es en California, en San Francisco. Sí. Y el otro evento que tiene un nombre horrible que se llama Latin Comics Expo, que ahí estaban los hermanos Hernández y esa gente, y a ellos les encantaba el libro. Pero más que nada era como que como concepto, a mí me cambió la cabeza, porque no necesitabas 10 revistas o 30 libros para vender, era tener un libro y lo mostrabas y la gente se volvía loca, o sea, de entrar a un concierto, que te inviten a no sé qué, de nada más tener un pinche libro, que era, aquí el compañero sabrá que estas cosas así como medio sexy tienen una reacción de la gente. Llevar el libro rosa era como llevar, no sé, una muñeca inflable. Sí, pero sin lo medio cochambroso de la muñeca inflable. O sea, era sexy tenerlo. Entonces, habría puertas que no habrían otras. Una muñeca inflable con la cara de Javi Hildebrandt, entonces. Bueno, el asunto es que de esa... Ahora no te dejan entrar a ningún lado. De esa gira salió la primera expo, en realidad. Porque yo, dando vueltas, viendo graffiti en San José, en California... Me encontré con una galería grande que se llama Anno Domini. Y era como que, mira, una expo. Sí, si quieres ven, luego va a estar la expo tal. Vamos a inaugurar hoy. Y era como mucha casualidad porque yo estaba ahí para el evento de cómics. Y y dice, ¿y tú qué haces acá? Y digo, yo hago esto. Y saqué el taco de ojo y se quedó como con el ojo así muy abierto. Y dice, oye, ¿y quieres hacer una expo acá? Entonces, de presentar el taco de ojo en octubre del 2014... inauguramos una expo en San José a los 3 meses. ¿Con los originales que están adentro del taco 2? No, y esto es lo bien raro. Era muy complejo, como los colaboradores son de toda Latinoamérica. Fue un desastre que mandaran trabajos. No vuelvo a exhibir original, porque era como por correo de no sé dónde, de Colombia, un problema en aduana, de no sé dónde. Muriel mandó sus originales y ellos llegaron. Otros mandaron trabajos que nada que ver. O sea, como que mandaban. Y lo de Tomás Ives, que llegó de Chile... llegó el día de la inauguración. Entonces terminó siendo también más participación mía de una forma que yo no esperaba, porque nos faltaban dos muros, era un espacio grande. Entonces yo me hice un mural 3 días encerrado ahí en la pinche expo, porque no había forma de cubrir tanto espacio. Y también empecé a entender como el concepto de este arte comercial versus el arte de museo. Taco de ojo ahí, la gente venía y decía, así gringos, llenos de plata, así gordos, ¿no? Que se les caen los fajos de billetes los cabrones. Dicen, te compro dos por uno, está bien, si te 3 por 2. Y es como que no son manzanas, güey, o sea, no, no te voy a vender. Además, no vino de la esquina, o sea. Y era historieta como arte. Me acuerdo que, por ejemplo, lo de Mallea vendió. Y era una reproducción digital. Y por ahí otro que era como un trabajo original, precioso, de Renzo. Nada. Como que no pasaba por ahí. Pasaba por el valor de la cosa. Y la gente nada más quería algo para su pared. Y yo dije, bueno, a la verga, ya no voy a hacer como de originales. Fue un desastre. Que la galería nos devolviera los trabajos fue un desastre. O sea, ellos rompieron contrato y era como, ellos habían acordado que tenían que repatriar las obras, porque yo no me iba a quedar en California hasta el final. Y tardaron 2 años. O sea, 2 años a partir de 2014 de devolvernos todo. Bueno, 2015 hasta 2017. Y habían piezas que eran valiosas, ¿no? Ponle, Raúl el tercero vende una pintura de él en $3,000. Entonces habían 4 de Raúl, y yo así como de, Raúl, te debo 12,000, no me digas eso, así no. Y ni siquiera la estoy disfrutando yo, ¿no? Están ahí guardadas en un almacén, y me di cuenta que las galerías de arte independiente se hacen de un chingo de obra. O sea, se quedan con todos esos hijos de puta, es común. Independientes, muertos de hambre, lo que quieras, pero la gente no recupera su trabajo. Entonces, va, nos transicionamos después del Libro Rosa, de su expo y todo. Como que yo tuve dificultades vendiéndolo en México por un libro caro, valía $50, ¿no? Pero en Estados Unidos se vendía como al toque. Sí, bueno, entonces sos historietólogo, sos editor, sos artista, porque también pintás murales, escribiste guiones, todo completo. Sí, y fundé el diplomado de novela gráfica en la UNAM. Segunda generación, la primera carrera. Las clases, digamos. Sí, soy académico. Ahí formamos gente en historieta, tienen que producir 2 capítulos de novela gráfica, todo el guión, todo. ¿Cómo te llevas con la academia? Con el tema de esa mirada sobre la historieta, que no es la típica del lector de historieta, sino la de La del semiólogo, la del estudio que tiene la historieta como objeto de estudio. Exactamente, la de la mirada de la historieta como objeto de estudio, no como objeto del consumo, del divertimento o del placer estético. A mí me parece, bueno, ustedes sobradamente han de saber esto porque son argentinos y cómo les encanta hablar, pero no digo vos ahorita precisamente, digo, los argentinos son buenos para hablar, ¿no? Pueden discutir, argumentar, o sea. Un académico es más o menos eso, es una persona que Sócrates llamaba como un sofista, es un aparato que le da valor a lo que no existe. O sea, genera un discurso, lo justifica, lo respalda con otros que piensan lo mismo y está parado en nada. O sea, yo lo digo por sobre todo la historieta, que es como abstracta, y estas mamadas que es como 9 cuadros, a veces una ilustración de página, y tienen todo el respaldo académico, y escribieron ensayos de 20,000 páginas sobre el vacío y cómo te hace intuir y la chingada, y no dice una mierda. En México no tenemos el nivel todavía académico de estudio de historietas. O sea, Humberto Eco escribe Apocalípticos Integrados, y en el mundo se consiguen establecer estudios de la comunicación y cultura de masas y bla, bla, bla. En México ese es un proceso que solo dura hasta mediados de los 70s, porque los institutos de investigación marxistas, sobre todo en sus fundamentos de cultura de masas, pierden interés en la historieta cuando deja de ser tan masiva. O sea, se enfocan a otros procesos. Y en México sí hay una caída muy fuerte. De los 70s para los 80s, el temblor destruye almacenes y la... Eso es en el 80 y pico, 85. Sí. O sea, pero va, el momento más fuerte fue de los 60s hasta el 74, fue Hugo Pratt a México, invitado. Había como un estudio muy de vanguardia. y eso en Brasil continúa con Sonia Luiten y Waldomiro Vergueiro y el Instituto de Comunicación. Acá en Argentina tengo entendido que pues igual investigadores de, académicos, no solo está Laura Vázquez Hutnik, que está antes Steinberg, está este otro Sasturain, Mazota, hay cantidad. Pero de mí personalmente, así como que a mí no me... Yo estaba buscando el hilo negro del humor, o sea, con mi investigación de Latinoamérica, de hacer las entrevistas, y yo estaba buscando como que la verdad de por qué funcionaba el humor de una forma. Y los semiólogos me daban como pinches diagramas que yo no entendía, cosas que me parecían de hueva, como solo para introducirlo ya habías perdido la mitad del público de por qué el signo y no sé qué, de cuánto, y es como que bueno, pero eso no quiere decir nada en particular, o puedes hacer que quiera decir todo o nada. Y la ironía grande de esto es que tenía leído hace rato un trabajo de Foucault que sí me gusta mucho como académico, donde analiza la pipa de Magritte, sí, y este sobre la ambigüedad que genera la imagen y más yuxtapuesta con texto, depende mucho del receptor, del lector, ¿no? Entonces, como hay gente que cree que las palabras son literales, pobres pendejos, pero bueno, entonces nunca han leído poesía o nunca han visto algo subvertido en el texto, no saben qué es ironía, saben nada. Pero después, para llegar a por qué es irónico mi rollo con los semiólogos, que después de mucho dar clases, porque yo di clases antes de la UNAM en escuelas más chicas y otros lados, llevo como 4 años, un poco más, dando clases. Bueno, el asunto es que de repente explicando a alguien en el pizarrón, era como, ya a ver, estoy harto de que me pregunten, no sé qué, hice un diagrama y era como, mierda, me fui con ellas y me fui por la ruta del que era, estaba tratando de explicar el Eternauta. ¿Y por qué no podían en el presentar un enemigo o presentar un malo, no podía llegar del mismo lado que el flujo narrativo? Entonces, mi diagrama, que según yo es como la verdad, es una flechita para adelante, una flechita para atrás, un asterisco, que es el elipsis, y un punto de exclamación, que es el resultado inesperado o lo que sucede, ¿no? Entonces, todos los planteamientos del Eternauta son muy claros, o sea, avanza, hay una construcción de la puesta en página del universo y tal, los enemigos o el que te va a afanar el traje, lo que sea, vienen de contrasentido en el cómic, luego hay un momento como de pausa, silencios, momentos más largos que se estira la viñeta y luego hay un resultado inesperado después, cuando volteas la hoja, el suspenso resuelto, ¿no? Y eso lo entendí viendo el Eternauta, pero era como yo analizo el humor. O sea, Fontana Rosa es un garrincha del humor, digamos, pero él metía 5 planteamientos y 7 chistes, es un hijo de puta, es como otro nivel de composición. Pero la mayoría de las tiras son lo que yo digo, que es un puesto en... Hay un país donde la gente no come alfajores, son alfajores, lo contrasentido. Se acabó el dulce de leche y ya no podrán reabastecerse más, empiezan a emagrecer, ¿no? Ese es el problema. Pero ya en esas alturas ya crees que es un país de alfajores y que ellos de alguna forma se abastecen de dulce de leche. Y luego el elipsis es la suspensión de la realidad, que es, o sea, cuando uno lee un cómic se la cree, te la tragas toda. Bueno, la suspensión de la suspensión puede suceder entre viñetas o en un cuadro, pero es el momento que dices... Esto es absurdo, tiene que ser un sueño o algo, aquí viene algo. Entonces empiezas a esperar el golpe y no sé, si lo resuelve por ahí Gustavo Sala, aparece una pija, no sé qué habría ahí, pero algo que no sabías que iba a suceder y es el punchline, ¿no? Es el final de la tira. Para mí eso resuelve también casi todas las estructuras de guión, todas, porque no puedes, así como que la gente que quiere hacer cómic autobiográfico, está re bueno, eres de no sé dónde, me quieres contar de... ¿Y qué? ¿A mí qué me importa? O sea, si yo no soy de allá, ¿por qué quiero escucharlo? Y si soy de allá, ¿por qué quiero escucharlo? Entonces necesitas un problema, algo que venga en contrasentido de la lógica, conflicto de tu puta vida. Es lo que muchas veces le falta a las historietas autobiográficas que leemos en la actualidad. Es conflicto, o a veces no es un conflicto, a veces es como un puesto en movimiento. O sea, Joseph Campbell y el viaje del héroe tienen todo este rollo de que puede ser un objeto mágico, ¿no? Todo lo de que te dan una lámpara y de la lámpara tienes que llevársela a no sé quién, o con eso ahora te abre un viaje, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ese simbolito me salió de dar clases y tengo que reescribir para terminar y por fin entregar la tesis de maestría, porque yo en realidad empecé a hacer taco de ojo y editar libros. No solo editamos la antología, yo edito, ahorita sacamos un libro de Edu Molina, que se llama Cuentos de Terror, y recopila como 84 páginas de historietas que hacía para España, uno que yo hice con él para Heavy Metal, y bueno, y edité también Las Increíbles Aventuras del Hombre que No Se Hacía Dramas, de Jesús Cosío, que es un peruano, y siempre tratando de llevar como Latinoamérica a México, porque los mexicanos... No conocen mucho historietas latinoamericanas. Lo que pasa... Había una revista, una antología que se editó en México, que tenía bastante de historieta latinoamericana. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me lo voy el a acordar. El Gallito. No, el Gallito es de los 80 y principios de los 90. Eso sí, tenía mucha historieta argentina, estaba muy buena. Yo ahí descubrí casi todos los dibujantes mexicanos de aquella época. Pues están en la expo. Fíjate, hay tres del Gallito en la expo de Taco de Ojo. Eso es algo que es muy singular. Ricardo Peláez. Está Ricardo Peláez, Edgar Clement. Más me gustaba. Edgar Clement, maestro. Y está José Quintero. Ah, y José Quintero. Son muy parte bueno de, tres, de la exposición. Igual... Clement mandó un trabajo que ya tenía hecho, los otros sí mandaron trabajos específicos. Nava, volviendo al tema de historieta latinoamericana, ya que nombraste al Eternauta, quiero tirar así una patada voladora, que así medio como poniéndome en el contra de Calabró para los porteños que entienden de lo que hablo. Una así máxima. A nivel historieta latinoamericana, reconocémelo, Argentina le pasa el trapo a todos. No, no hay mejor historieta. O sea, no, hay una que es historieta no creo, latinoamericana y aparte por arriba de Argentina. Te va a doler mucho lo que te voy a decir entonces, porque ustedes viven la realidad de corazón, con la camiseta. Son los alfajorcitos y te vamos a sacar el dulce de leche a patadas. Mira, nombrame un Oestergel en Latinoamérica. No, nombrame un José Muñoz, un Alberto Brecha, mira, un Enrique Brecha. ¿Dónde hay un talento en toda Latinoamérica que le llegue a los talones aquí Calcatena? Es que yo creo que la historieta hoy es no puedes decir si tienes todos los jugadores de fútbol de todos los tiempos, ¿quién? Hoy Messi o Maradona, antes, no, es otro rollo, ya no es el mismo deporte. Por eso te hablo de. Pero por eso te digo. La latinoamericana es su mira, totalidad. Te voy a poner. Tenemos rápidamente, todo el panorama de la historia latinoamericana. Te voy a poner un autor. Arriba. Para mí impresionante, un autor así de no mames es Laerte, que es brasileño. Sí. Laerte tiene una carrera de caricaturista político, de humorista, de activismo, trabajó con Genfil, hizo manuales para el partido metalúrgico, que era de donde salió Lula, inventó logotipos icónicos de la democracia, es un tipo que... Un capo. Super es un tipo joven. Que no lo conoce nadie fuera de Brasil. Sí, es cierto. Pero eso no importa. No, tú no me preguntaste Maitena. Por calidad. Lo y pones, no me gusta mi Maitena. Lo pones contra Kino y pierde igual a la. No Arte, es un lineal. No, es que no lo. No, o sea, Argentina no lo han, tiene eso. No lo han leído. Exporta no, talento. Pero eso de exportar a mí, ¿qué me importa? Porque yo investigo la historieta en el. En su contexto. En el rincón más lejano. Pero vos investigas de la librería. No, no, yo investigo la historieta. Los no argentinos tienen mejor agente de prensa. No es Ander. No es Ander. Tiene mejor marketing. Me interesó mucho eso, lo de ¿es Ander o no es Ander? Vos no hace un rato Ander. Decías, qué loco que te pagan una beca para investigar algo con lo que no sacás plata ni para comer. Y de pronto me nombrás, o vemos en la muestra o en Taco de Ojo, a, no sé, 50, 60 artistas, de los cuales me gustaría preguntarte, vos quizás lo sepas, ¿cuántos realmente viven de su trabajo como historietistas y cuántos en realidad trabajan de otra cosa y en los ratos libres a hacen ver, historieta? Te quiero hacer una contrapregunta capciosa nada más porque... Este es un nerd que yo respeto, de la historieta que conoce. ¿Cuántos autores conocías de esa expo? Y como 25. Y está bueno. Y el nivel está bueno, ¿no? Sí, sí, yo no estoy criticando la calidad de los trabajos. No, digo, pero su trabajo yo te pregunto es bueno. No, yo no critico para nada la calidad de los trabajos. Yo lo que te pregunto es, si este chico que te hacía el chiste en Bolivia de... te pagan por investigar algo que de lo cual no se gana ni para comer. Pero, si es cierto, te estoy respondiendo, o si no es cierto. Te estoy respondiendo de una forma. Después hablamos de la justicia y la injusticia. No, estoy no, respondiendo es de una forma. A lo que voy. Que un tipo como, no sé, que yo, Marco no. Tóxico, por ahí no viva de su trabajo como dibujante. Que creo pero que sí vive. Sí, vive. Creo que sí. Pero vive en Bolivia, Marco pero es mucho más barato. Porque se me ocurrió primero. Pero no sé, qué sé yo. Yo ni ve, no sé. Pero yo lo respondo así porque el nivel es profesional. ¿Cómo se profesionalizaron en un contexto donde no da para vivir generalmente la historieta? Es mi respuesta de dar la vuelta a eso, porque unos aprovechan malvivir, o sea, estar semidependientes, desarrollar su trabajo en horas y horas y horas de dibujo solitario, ¿no? De andar avanzando, y tal vez viven en un closet de escobas, no sé, como mi vida de curador invitado ha sido muy lujosa, imagino que también muchos otros dibujantes están llevándola. No es que vivan bien, no tienen ningún lujo, ningún viaje, ningún gasto, a veces ni pueden comprar libros, ¿no? Intercambian sus trabajos para conseguir otros libros. Lucho Olivera, que era un eximio dibujante argentino que trabajaba en Editorial Record y al mismo tiempo trabajaba en un kiosco y a veces vivía dentro del kiosco. Mira, durante una época. Eso, ese es un datazo. Bueno, en México, yo diría, y con mi investigación yo generalizaría, que mucho de la historieta contemporánea no se parece a la historieta de antes, porque también viene de un contexto muy clase mediero. Y clase mediero en el sentido de que los grandes dibujantes de antaño llegaban a la ciudad del campo con hambre, se iban a una imprenta y decían, yo puedo pintar esto, le pinto carteles, y acaban haciendo portadas de revistas. O sea, de ahí viene. Era muy clase trabajadora. Y la historieta después se desarrolla de un fandom, de una clase media que podía comprar libros, que tenía libros en la casa, y entre esos libros infantiles y luego historietas, o sea, como una renta extra. Que acá en Argentina, pues la clase media de ustedes es distinta, capaz que la historieta permeaba. Sí, yo te iba a contar que en Argentina los primeros humoristas eran de clase alta, porque clase alta. El único acceso a los medios lo tenían los ricos y los amigos de los ricos. Pero el ejemplo más grande es Dante Quinterno, el autor de Paturuzú, sí, que era un super cajetilla de la High Society. Años 20, sí, esa época. Es otra época. Los primeros autores argentinos eran españoles, en realidad, catalanes, franceses. Pero eso es antes de la explosión de la imprenta, realmente. O sea, no, en esa época ya existía Columba. Estaba súper desarrollado. Bueno, yo tengo revistas argentinas de los 30 y la impresión es impecable, a dos tonos, pero a lo que voy es que en ese entonces apenas estaban ganando lectores, creciendo todos los periódicos, o sea, como que el fenómeno del alfabetismo tampoco había llegado hasta donde tenía que para que la gente consumiera estas cosas, iba creciendo. El hecho es que la historieta viene a ayudar al alfabetismo en Argentina. En Buenos Aires hay tantos inmigrantes desde principios de siglo en adelante que una forma de unificar el idioma es a través de la historieta. Bueno. Entonces, como los inmigrantes no te podían leer un diario, para que los inmigrantes más o menos se enteraran qué mierda estaba pasando, te ponían dibujos con la didascalia abajo, te hacían historietas relacionadas con la actualidad. Entonces, a través del dibujo, sin necesidad de tener que leer muchas palabras, los inmigrantes se hacían eco de la actualidad. Bueno, ¿entendés? Pero los dueños de los medios siempre fueron ricos, y los periodistas eran ricos, claro, y los humoristas compraron eran ricos. Comprar una imprenta en Francia y traerla acá a Sudamérica, imagínate. Pero yo lo menciono esto de lo del dinero porque está relacionado. En México yo distingo, y no son underground en mi cabeza, son autores íntegros, independientes, que tienen otra visión de la historieta como una forma de testimonio o una suerte, son como si fueran monjes que trabajan no por el budismo zen que vuelva a suceder el mundo, sino por encontrar la mejor forma de expresar algo. Yo creo que la historieta es periférica, pero no es underground necesariamente siempre. O sea, hay un estilo que es underground, contenidos que son undergrounds, pero es de las periferias, y por eso cuando llega a Netflix puede ser que sean artistas que tienen miedo de entregar su arte a las grandes editoriales resignar su trabajo. Su trabajo no es entregar libertad. En México no hay editoriales que sepan distinguir historietas. Tú puedes poner en cuadros fotos de flores y van a pensar que es un cómic si tienen el formato de un cómic. Igual los investigadores académicos que hablábamos antes, o sea, el asunto no es la editorial. Los dibujantes están, como si te imaginas un autista en un cuarto cerrado dibujando porque es lo único que sabe hacer. Yo voy a publicar un libro de Marcelo Mosqueira, que me parece uno de los mejores dibujantes argentinos, y el libro se llama Incurable, porque después de platicar y hacer la entrevista vía Skype, ¿no? Decía, yo no puedo hacer otra cosa. Todos los días dibujo o siento que me estoy muriendo. A veces siento que dibujar me está matando, pero si no lo hago, definitivamente estoy. Y dice, esto es incurable. Y yo dije, listo, así se llama el libro, Incurable. Va a ser todos los dibujos de este loco, porque creo que es una forma de mediar con la realidad. No es un producto. Hay dibujantes que sí se piensan y se dirigen, ¿no? Un amigo en México, ahora Enid Balam, también está en la expo. Él está por dibujar, creo que Nightwing, hizo pruebas para DC y no sé qué. Pero Nightwing es una mierda, o sea... Ya, pero volvamos a lo que decías recién. El dibujante trabaja para porque necesita, porque tiene ganas para él. Entonces ahí el tema es, no vive de dibujante. Tiene que tener muchísima suerte para estar solo encerrado dibujando y al mismo tiempo vivir de eso. Bueno, muchísima suerte y no solo suerte, resistencia. Son como cucarachas, o sea, los dibujantes tienen que aguantar hambre, inclemencias varias... Además de que te jode la postura, ¿no? Johnny B es como un ave, es como un hombre ave. Y definitivamente es una postura de dibujante, ¿no? ¿Por qué te parece que, discúlpame, que muchos de estos autores tienen una producción muy chica en cuanto a cantidad de páginas? Ponle, no sé, nombraste hace un rato a Jorge Pérez Ruibal. Jorge Pérez Ruibal debe tener, es una bestia, es un impresionante dibujante, pero debe tener hechas en su vida 120 páginas. Muy buenas, pero 120 páginas. Claro. Contra tipos como, no sé, de Diego, nombraba hace un rato Brecha, Alcatena, Lucho Olivera. Tipos que tienen, bueno, y sin salir de México, no sé, claro. Bernardo Fernández. Es que gente que tiene una producción enorme. Y autores que tienen una producción muy chiquitita, que obviamente nunca van a poder vivir de eso. Bef dibuja con el culo. Bef es una bestia. A mí no. ¿No te gusta Bef? A mí me gusta mucho. Re feo. A mí me gusta pero mucho. Él trata de dibujar como dibujaban en las revistas de los 30 mexicanos. La familia Burrón, los antes, super sabios, antes, todo eso. Antes, él trata de dibujar como Adelaido el Conquistador, que era por Artenac Jr., que salió en los 30. Y el que dibujaba la historieta que Bef está copiando era un niño de 14 años, que era el hijo de Artenac, y era mejor él. Entonces, no es por joder, pero sí, es por joder, es otro nivel. Ahora, de por qué producen menos páginas, solo puedo responder desde mí mismo, ¿no? ¿Puede ser que porque tienen otro trabajo y no le pueden dar tiempo a la historieta? No, Jorge se la pasa encerrado en su cabeza y dibujando. O sea, lo que pasa es que no es para una fecha, no es para un aparato que te requiere una entrega. Es un logro, taco de ojo, entre otras cosas, porque yo consigo que manden trabajos y nosotros no podemos pagar a la gente. O sea, es una cosa que se hace de corazón, pero... Se pasa la gorra, digamos. ¿Cómo se dice acá? ¿Sabes lo que es pasar la gorra? Claro, reunir una vaquita, pero no hay una vaquita. Yo pago la impresión y trabajo. No, digo, entre los artistas se pasa la gorra. No, pues no. Parecido a lo que pasa con Carboncito, ¿no? Con... Carboncito terminó, ya sí. Fue, pero... O con Larva en su momento. Comicase. Creo que las antologías tienen derecho de hacer eso, en mi opinión. No así los libros, pero las antologías es como, bueno, mandas unas páginas, no estás mandando un libro, ¿no? Creo que no está terrible que una antología, o sea, si hay una beca y eso, pues que se apoye, pero si no hay plata... Estamos centrándonos mucho en los podcasts, en el tema de las antologías. Es un fenómeno que estamos seguro investigando a lo largo de los podcasts de este año. Quería un poco tu opinión sobre eso. ¿Qué antologías viste o ves vos que tienen fuerza dentro de lo que es historieta latinoamericana? Sobre todo por lo que es poder difundirse en más de un país, digamos. Si vos producís una antología alucinante en México o en Venezuela, pero no salen de Venezuela, tampoco tiene mucho. Sí, además varias de las que nombramos también reunían muchos autores de toda Latinoamérica. Y muchas veces, digamos, son las mismas historietas. Claro, a veces pasa, sí. Ponele, si te dice, mirá qué groso, la Carboncito tiene una historieta por ejemplo. La Carboncito tiene una historieta de Ariel López B. Sí, ya sé, pero es la misma que leí en La Fierro o en La Comiqueando, cuando publicaba Ariel en La Comiqueando. Claro. Mirá, La Larva trae una historieta de Liniers. Sí, pero es la misma que leí en La Fierro. Pues sigue siendo como la misma pregunta de antes, ¿por qué se produce tan poco? Yo creo que la historieta que lucha contra no solo el desarrollo de una historia, pero sino un desarrollo conceptual, cada página, cada trabajo que se hace, es como una obra de arte. Y no lo digo por ser mamón, es como el pintor que vuelve y lo trabaja de una forma obsesiva. Produce toneladas de página por mes y cada página de Quique creo que bien podría estar en un museo porque son piezas de arte. Está en el taco de ojo, Quique, yo lo adoro, yo lo respeto muchísimo, es un mega... Te lo doy como ejemplo de un artista que se sienta todos los días a laburar y produce y produce y produce y no quiero imaginar la cantidad de páginas originales que dibujó Quique en su vida. No, claro, tampoco. Pero él no se autocuestiona y no lo digo en mal sentido, él tiene una forma de trabajo, está preparado, tiene una forma de resolver su universo paralelo donde mete elementos ficcionados a la historicidad y todo, es increíble, pero ya le funciona Y ese aparato, además, que es un profesional del dibujo, bueno, él avanza, sale, ¿no? Bueno, otro podría ser... Vos me decís que porque se quedó en un estilo que le es cómodo, no, se quedó ahí. Vamos con Alberto Breccia. ¿Cuántas páginas hizo Alberto Breccia? ¿Con cuántos estilos diferentes trabajó durante toda su vida? No es que se quedó... No, Alcatena no se quedó con nada. Él está creando mundos, pero ya tiene claro cómo los necesita crear y le funciona. Los otros dibujantes, como Rodrigo Laoz, que hizo una historieta en Taco de Ojo que está hecha en base a pedazos de cerámica que se encontraron después de cientos de años, y él unió pedazos de cerámica y generó una historieta, no solo es muy difícil, no se puede repetir eso. Y a mí me pasó como editor pensando, hicimos el libro Rosa, el Taco de Ojo era el mejor libro que yo había visto en mi vida de historieta de antología, y tenía que hacer uno mejor. O sea, terminas y ¿qué va a ser? ¿El 3 va a ser menos? ¿Va a ser otro tema y va a ser pendejo? Y dije, bueno... No, tiene que ser mejor, y resultó siendo 300 páginas, más del doble que el libro Rosa, teniendo 50 y tantos autores, y son 8 tintas. Entonces es una cosa bestial, ¿no? Además que son como 4 generaciones de dibujantes. Yo, lo que yo veo de las antologías es que funcionan, bueno, solo puedo decir desde mi opinión, no digo que esta es una verdad, que funcionan con un eje temático. O sea, por ejemplo, yo podría mañana hacerte en 48 horas... una antología sobre el rock and roll, y sería muy interesante que eso estuviera intercalado con cosas periodísticas y se narrara la historia del rock latinoamericano. Llegamos a 1000 páginas así rapidísimo. Sí, sí. Ya se intentó hacer en la revista chilena Rock and Blues, pero de una forma muy chica. Ahora el contacto es inmediato. Si uno también invita a gente que no hace historieta, a hacer historieta, le entran, ¿no? Pintores, dibujantes de todo tipo, grafiteros. ¡Ay! La cara que me pones aquí de terror. La cara, porque me imagino el resultado. Claro. Me horrorizo. Ay, pero no te gente que no maneja la herramienta y que no conoce el arte. De repente dices, che, hace una historieta. Pero un pintor haciendo historieta, el 90% de las probabilidades es que sea un desastre. Después vamos a hablar de qué viste vos en este viaje de la historieta argentina actual, de hoy, del presente, pero yo veo que en el presente de la historieta argentina estamos siendo bombardeados por ilustradores que se creen que pueden hacer historieta y no pueden hacer historieta, no manejan la narrativa, los conceptos básicos de cómo se relata una historia con imágenes. Por eso yo me agarro fuerte cuando me decís que aparecen los ilustradores y los artistas plásticos a hacer historieta, porque me imagino que el resultado es una cosa antinarrativa brutal. Yo te voy a contradecir de una forma, porque a veces lo que pasa es que un historietista no pudo sobrevivir de historietista, se convirtió en un pintor famoso o un ilustrador famoso, pero tiene un historietista adentro que está muriendo de hambre espiritual y él quiere sacar páginas. Y entonces... A veces, a mí me pasó con Glaubitz. Lo que pasó con Glaubitz es que yo vi una exposición de cuadros originales de él, yo me las quedaba viendo, y ya habían comprado varios, y dije, esto es una pinche historieta. O sea, habían cuadros que faltaban y yo podía leer que los personajes se relacionaban. Había como una secuencia. Y le tardó a él años, y es el primer mexicano en ser editado por Fantagraphics con Star Seeds, pero le tardó a él... Quiero decir, de que lo conozco, 2013 para acá, le tardaron, sí, varios años, como 5 años, ponerle, en resolver desde sus pinturas a cómo iba a funcionar en historieta, porque era un universo que tenía que sacarse de la cabeza. No solo era dibujarlo, ¿no? Acá en Argentina hay muchas manos muy hábiles que pueden sacar... No lo dudo, pero también hay muy buenos guionistas acá. Entonces, eso afecta el que alguien te pueda decir, mira, así va... Tú corre y haz, pero haz el guión. Te quería preguntar también, ¿por qué te parece que en la mayoría de los autores nuevos de estos últimos 10, 15 años que renovaron la historieta latinoamericana, se usa muy poco la división del trabajo entre guión y dibujo, sino que todos creen ser artistas integrales, incluso los que han demostrado sobradamente la incapacidad más absoluta para contar un guión, para escribir un guión? Esa es una pedrada, cabrón, pero a ver... Te explico desde lo que yo sé de mis estudiantes. Hay gente que llega al diplomado en novela gráfica que puede hacer un guión, puede hacer una historia. Hicimos un intercambio de guiones con los de la productora, de los estudiantes de allá. Pero lo que yo me doy cuenta es que hay un guión para un dibujante. Y hay un guión que funciona para otro dibujante. Y muchas veces, además de la relación humana, la dupla, ¿no? Que no sucede así como así. Y que antes se daba en un contexto con un respaldo económico, donde con quién produces más rápido, con quién no sé qué, pero además había la redacción donde se reunían, o el café. Aquí tienen todos esos cafés de las esquinas chatas que son envidiables, no porque les envidio el café, pero porque está bueno para pasar ahí como cuatro horas. Reunión, claro, como ámbito social. Claro. Sí. Entonces, yo creo que eso hace falta. Yo en el diplomado trato de que hagan ambas cosas, no porque yo crea que todos vayan a ser autores íntegros, sino porque creo que es importante saber narrarle a un dibujante, porque te va a parecer un dolor de huevo resolver. Me acuerdo un comentario que hizo creo que, ¿con quién fue? ¿Sobre Trillo? No me acuerdo, alguien me comentó sobre Trillo que él hacía unos guiones donde te forzaba a dibujar de un ángulo por cómo lo escribía. Entonces, bueno, qué bueno Trillo que se le ocurriera hacer eso, pero también qué dolor de huevos para ciertos dibujantes, nada más no lo podrían haber resuelto. Bueno, pero es la forma también de, sí, de progresar, de avanzar dentro del dibujo, de no quedarse en la cómoda de solamente dibujar. Sí, digo, que lo por ahí, por ahí no tenés ganas de dibujar. Voy a decir una blasfemia, pero por ahí no tenía razón Trillo. Bueno, pero por ejemplo, un guión de Alan Moore te dice exactamente todo lo que tenés que dibujar en cada cuadrito y desde cómo lo tenés que dibujar, desde dónde y cuánto se tiene que ver cosa. Son unos control freaks. Es un control freak, pero porque el guión lo necesita. Si vos te pones a dibujar Watchmen y dices, che, en esta página voy a hacer dos viñetas y en la próxima voy a hacer 8. No, papá, tenemos que hacerme 9 viñetas por página porque el guión concibe eso. No, ¿entendés? Hay guionistas que necesitan que para que su guión funcione, el dibujante sea una herramienta del guionista. Sí, yo te entiendo, pero hay la posibilidad tercera, que algunas obras de colaboración generan un tercer resultado que no está en la mente del guionista. Yo soy un control freak, yo tengo mis guiones, yo quiero hacer un guión con 12 dibujantes y para una historieta donde tú escoges por dónde la lees, para medios digitales, y es un guión muy, muy complicado, no puede salir sin querer, pero... no sé cómo decirlo. Yo creo que está bueno que los dibujantes le puedan sugerir al guionista y que no que le digan, no es que tampoco era una justificación de cualquier capricho del guionista. Porque a veces no han leído lo suficiente, especialmente jóvenes guionistas. Y tratando de, en México, esta carencia de guionistas, jalar guionistas de otros ámbitos, no saben narrar para historietas, saben hacer guión para... Hay veces que el guionista pone cuadro 4, el tipo termina de cagar, se limpia el culo, dobla el diario, se para y va a lavarse los dientes. Pero pará, querido, no me puedes poner todo eso en un cuadro. Hay veces que el dibujante dice, pará, esto mira, te lo voy a cortar en 6 cuadros para que se entienda. Yo entiendo que el dibujante tiene que tener una injerencia en el guión. Sí. No te digo que el guionista es el supremo, pero hay veces, hay guiones específicos que necesitan dibujante se atenga a lo que el guionista le dice. Por eso está bueno que puedan charlar entre ellos y decirle, no, mira, en este haceme caso porque lo necesito así para que la historia avance. Claro. No, está bien que el dibujante aporte, que rompa como quiera, que en tanto y en cuanto... el guionista le puede explicar qué necesita, ¿viste? Es una colaboración, como claro, decimos. Sí, claro. Juan, nos queda poco tiempo. Me gustaría hacer un salpicado por los distintos países y que vos nos recomiendes, sobre todo a los oyentes del podcast, uno o dos autores de cada uno de los países que yo te voy a nombrar. Dale. Ok. ¿Te animás? Todo Latinoamérica. Bueno, sí. ¿Empezamos por México? Fernando México, Fernández, ¿a vos no te gusta? Rapidísimo. Ese es un malviviente que ha bloqueado el acceso a historieta nuevas generaciones con saña y maña, y es el único que tiene un agente, y es pésimo. Pero bueno, vamos a otro. Te voy a contar una cosa real, que es que hay en Morelia el estudio Monio Ebrio Editorial, sobre todo las imprentas independientes, Risograph, están sacando cómics en tiradas cortas, ellos son buenos. Ahí está Salvador Grijalva, un pesado. En Ciudad de México está Polo Cacho, también Abraham Díaz. Perdón, una salvedad. Pesado quiere decir que es bueno. Muy bueno. ¿No? Ah, porque acá pesado quiere decir otra cosa. No, pesado que es un denso, que es un plomazo. Él es un monstruo. Recomiendo siempre a Charles Glaubitz, que es más leído en Estados Unidos que en México y en Latinoamérica. Está Tony Sandoval, es mexicano, ¿no? Sí, él se fue a Francia y no lo lee nadie en México por lo mismo, es terrible. Pero bueno, apenas lo editaron en México recién. Sí, muy poquito. ¿Aragonés lo siguen considerando mexicano? Él es chicano. Pero no pasa nada, no, nadie lo lee en México, también es como una celebridad. Bueno, a ver, vamos, Colombia... Yo tengo que recomendar Luto, Johnny B. No es por nada, pero yo creo que publico a los mejores. O sea, Taco de Ojo tiene colaboraciones de los que yo considero y que tienen tiempo y aportan y así. Pero Taco de Ojo es un catálogo de los mejores. No por que me parece, o sea, son mis recomendaciones, Taco de Ojo. No, obviamente. Vean vos la tenés Expo. La libertad de recomendar a los que vos te gustan, que obviamente tenés. A mí, acá, el la Argentina. De a los que vos te gustan. No, no, me falta Julián Mono de acá, me parece muy bueno. Marcelo Mosqueira, me gusta mucho. Marcelo Mosqueira hace muy poca historieta, ¿no? Es más ilustrador. No, ilustración, pero es como pensar el ser dibujante. De historieta a historieta tal cual. No okay. Venezuela, ¿qué te gusta? Está en Venezuela, son pocos. Noir sí. Yaguara. Y hay otro loco que se me olvida el nombre, que son unos fanzines bien experimentales, pero él no es del capital, es como en la frontera y se me olvida siempre el nombre. ¿En Ecuador encontraste alguno? Claro, en Ecuador está Eduardo Villacís. Eduardo Villacís es como de las mentes de la historieta más. Él se lleva puesto, así hablando, de, así como, ¿quiénes son? Eduardo Villacís es uno de los monstruos. ¿En Perú? En Perú yo recomendaré mucho Rodrigo Laos, que me parece así como más o menos excelente. Hay hay un desfase, pero hay una generación un poco más nueva. Eduardo Yaguas también está haciendo cosas muy buenas. Muy interesante. Y yo creo que sobre todo Yaguas, por ejemplo, es como medio huevón con alguna resolución, por eso es para fanzine, pero cuando pinta, cuando dibuja más grande, puta, qué bonito. Y Jesús Cosío, obviamente. Jesús Cosío, claro. Jesús Cosío es un de cajón. Pues Jorge, pero ellos son una generación que ya está pasando a tener 35 para 40 y hay una generación nueva. No, hay en Perú pasó algo terrible, que como que todos firmaron con sacar una novela gráfica y en eso andan sin publicar porque están por salir novelas gráficas. Todo es una pendejada. ¿Brasil? Uy, de Brasil son muchísimos, porque igual por ciudades, por ciudades son perfiles muy distintos en Brasil, es como decir otro planeta, pero a mí me gusta Gabriel Góes, me gusta Rafael Cuchiño, que es el hijo de Laerte, me gusta Marcelo de Salete, que acaba de terminar un libro impresionante, este Angola Yanga, me gusta Pedro Franz, acá lo conocen, me gusta... Pedro Franz, muy ilustrador para mi gusto, tiene fantástico. Tiene menos narrativa que... Bueno, yo a André Ducci lo conocí acá en la muestra. Y André Ducci me pareció fantástico. De Curitiba. Claro, él es uno de los fundadores de Taco de Ojo, claro, y Ducci conocí, tiene mucha historieta hecha, mucha. Sí, él tiene. Era ilustrador de discos y hacía carteles, pero tiene. Paraguay, Juan, ¿qué tenés? ¿Qué encontraste? De Paraguay no. Yo me acuerdo cuando nosotros nos conocimos, vos te colgaste hablando horas con Robin Hood y le sacaste unos testimonios maravillosos a Robin, ¿te acordás? En Valparaíso. Y re simpático. ¿Y encontraste así nuevas generaciones, autores interesantes? No, Paraguay no he podido ir y realmente no hay. Pasemos a Chile. No, Bolivia primero. Vamos bajando. Bueno, no, como quieran. De Bolivia me falta conocer nuevas generaciones. Para mí el que es impresionante y siempre será es Oscar Salles. Jorge Salles. Jorge Siles. Ah, Jorge Siles. Es guionista y trabaja con Oscar Salles. Álvaro Ruilova, ¿te gusta? Sí, pero hasta ahí nomás. Bien. O sea, como que virtuoso en el dibujo. Pero Salles lo que tiene es que él... Ese es un dibujante que quiebra todo. Puede hacer historieta infantil, puede hacer historieta... Es como un... No sé. Aquí me encanta Calvi. Entonces no sé si decir que es como un Calvi. Pero es como un tipo que tiene... Te hace de todas las... sopa para llegar a Calvi, ¿eh? No, midiendo. Lo que digo es que puede jugar muchas posiciones. Bien. Ajá. Y Chile. Eso está impresionante. De Chile... en Chile yo estoy un poco decepcionado con algunas cosas de la historieta ya como han sucedido, porque tiene un enfoque más comercial generalmente, pero Bicho Plaza, que sacó un libro impresionante recién, y ¿quién más de los chilenos? Siento que hay una generación ahí, un desfase, me falta conocer a los más jóvenes. Pasemos a Uruguay. Uruguay. Pues Matías Vergara. Pero ese lo publicamos, y Renzo. Y me falta conocer una nueva generación, porque también Matías ya no está tan chavo, a pesar que sea muy bien preservado. Ha de haber otros más jóvenes que están ahí arañando. ¿De alguno de los países que nos quedaron en el medio que no nombramos, tenés alguna especie de gema escondida? Lo que pasa de eso, yo no he ido a Centroamérica. Sé que hay un enfoque más comercial, como en México, todos los países bananeros tienen esa relación con Estados Unidos de, uy, quiero ser colorista del calzón de Superman, y bueno, entonces muchos trabajan con ese enfoque, con la salvedad de que a veces hacen historietas históricas, he visto como de Costa Rica, pero eso me da mucha hueva, es igual que en Venezuela habían cosas bolivarianas. Una cosa que me llama la atención de todo lo que nombraste, no hay una sola mujer. Sí, nombraste pocas mujeres. Elisa Guara nombró. Elisa Guara de Venezuela nombró. No, bueno, es que me dicen que me apuro y bueno, se me presiona la cabeza, pero de hay muchas. O sea, en México, la que hizo el Códice, que es la pieza para mí más impresionante de la Expo, Itzel de Sucre, es una dibujante que tiene mucho por dar, es muy joven, y ella firma Yalaki o Itzel de Sucre, y es muy, muy buena, y es, no le gusta que le critiquen su trabajo, entonces casi no lo presentan, ni se ha sido editada, pero tiene, no sé, 500 páginas de historia hecha y tiene como 20 y pocos años, no sé, es muy buena. ¿Y de Argentina qué te sorprendió? Carmen Lop también en este viaje, en esta visita a Argentina, ¿qué te sorprendió de lo que estuviste viendo? ¿Sos fan de Calvi? ¿Sos fan de Alcatena? ¿Sos fan de...? O sea, te voy a decir la verdad, me he ido un poco de la chingada, entonces... ¿Es un poco de la chingada? ¿De joda? No. O sea, como que me ha sido muy difícil esta visita por la precariedad económica, por visitar y que el clima esté vomitando, así solo faltaba la plaga de langostas, o sea, no. El montaje fue muy estresante y bueno, se pudo, pero... Yo he estado reconectando con gente. Este clima a mí no me es fácil salir a descubrir. No sé dónde chingados voy a descubrir dibujantes. El otro día fui una madre de Iván Riskin, que iba a ir Pedro Mancini, tenía una venta de publicaciones. Y yo no vi nada. Era más como ilustradores, justo hipsterianos, que esta onda de cómic. Porque el cómic es difícil hacerlo. ¿Te gusta lo que hace Pedro? Sí, claro. ¿Sos fan de Pedro? Bueno, estuviste el otro día en la presentación de Dora de Ignacio Mirabelli. Bueno, pero Mirabelli lo conocía y siempre. Y ese no va a dejar de dibujar, porque también no puede hacerlo. Él es eso. Y Mirabelli me encanta. Pero no he descubierto gente nueva ahorita, no he estado en ese afán. He querido reconectar con la Biblioteca Nacional, porque yo inventé un escáner de gran formato para digitalizar la colección de la Biblioteca de México y cómics, para digitalizar cómics. Entonces quiero mostrarles, porque se puede hacer en corte láser y que ellos digitalicen material más rápido de estos formatos empastados, grandes, ¿no? Se llama el MonsiScan, en homenaje a Carlos Monsiváis, que era el intelectual que tenía 15.000 historietas que yo he estado leyendo, ¿no? Bueno, entonces quedamos... fijo que de toda Latinoamérica y arriba Argentina, ¿no? Esa es la conclusión que sacamos. Yo no creo, o sea, a Corsi le encanta decir, y yo siempre lo digo en joda citándolo, que somos la vanguardia. El somos la vanguardia funciona no desde un público con éxito, de lectores, tal. Yo creo que Brasil está a la vanguardia de la historieta emergente, como conceptualmente, porque se pelean entre varias urbes, entonces avanza muy rápido el nivel, porque los de Brasilia ven lo que hicieron los de Sao Paulo, los de Río responden, sacan otra revista y se está publicando. Se canta el retruco entre ellos. Pero yo digo, a nivel internacional, ¿quiénes están top en Europa, top en Estados Unidos? Siempre son argentinos. No me importa ni Europa ni Estados Unidos, son continentes muertos, pero México está por meterle la palanca y rebasarlos durísimo, porque lo que ha pasado con lo de Risograph es que la gente publica tirajes cortos, y entonces en México tenemos 8 Risograph solo en la Ciudad de México, y son como estudios que producen, y la gente, ya no teniendo revistas donde publicar, es autopublicarse, aprender sobre los errores y suben de nivel muy rápido. Eso acá pasó en los 90. En un par de años. Claro, pero sin saber manejar color. Es blanco y negro, ¿no? Es distinto. Entonces, eso tiende hacia ferias de libro de arte. O sea, a mí me tardó 3 años como impresor risógrafo a llegar al nivel que está la Expo, ¿no? Que son 8 colores. Imagínate que es media hora por color, multiplícalo por 280 piezas y saca la conclusión de cuánto tiempo estuve imprimiendo esa Expo. Pero es algo inédito. Es la Expo más grande de risógrafo, creo yo, más representativa de Latinoamérica y sobre los pueblos originarios, que es una cosa muy bonita que se pueda meter a un museo y discutir, ¿no? Los argentinos me decían, che, pero acá no tenemos para decir, o sea, para escribir historias nuestras. Y luego Edu hizo de Quilmes, una historieta muy buena. Hay cosas que hay que... Yo espero que lo que se logre con esa muestra es que más gente le entre al diálogo, porque para mí no importa publicar en Estados Unidos, no, yo quiero publicar acá, en Argentina, que nos lean acá, ¿no? A ver si les gusta mi personaje de Bad Hombre o o no sé, que acá se lea más mexicanos, ¿no? Y eso, colaborar con, creo que Hotel de las Ideas sobre todo me encantó el cuidado que tienen editorial y todo, y ojalá se puedan hacer como relaciones más. Si se edita, conste que no le pasé ningún cheque ni nada, ¿eh? No, pero si se edita El Taco de Ojo, por ejemplo, que yo pienso sacarlo en China, para mí es igual mandar 300 ejemplares a Buenos Aires que a donde sea, ¿no? Uh-huh. Entonces estaría bueno que llegue acá El Taco de Ojo 3, que es el que está expuesto. Sí. Se llama Tlacuilo el proyecto en realidad, porque Tlacuilo era la palabra que utilizaban los indígenas en México. Antes no existía artista, pero artista es algo tan engreído, tan autoimportante. Tlacuilo es el que manifiesta lo que otros quieren. Básicamente es como la voz del pueblo, pero en visual. Y Tlacuilo puede ser escultor, como puede ser pintor. Entonces, sí, yo espero los comentarios de la gente y la crítica. Ve a sacarnos la mierda, Corsi. Métete a la expo, nos dices cuál era el más flojo, que este no va, que faltan mujeres. Siempre hay que invitar más a colaborar. Y como en este podcast, ¿no? Siempre nos piden que invitemos más mujeres y nunca, y siempre traemos más varones. O ponete las tetas, o claro, lo que sea, o entras al quite. Bueno, y cerramos con una última pregunta que también me gustaría que la contestaran Javi y Diego, que es, ¿cómo ven un poco a futuro el tema de historieta latinoamericana? Digo, para que surjan cosas interesantes, atractivas, estimulantes, tenemos que seguir hablando de producción independiente, de tiradas chiquitas, de cosa artesanal, de la que se imprimen 200 ejemplares y se vende mano a mano, ¿o existe todavía la posibilidad de generar algún producto un poco más popular, un poco más masivo, con más llegada, con más impacto? No sé, se me ocurre, noticia de esta semana, Macanudo fue comprado por el King Feature Syndicate y se va a empezar a publicar en diarios de todo el mundo. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que, además de Liniers o de cosas así muy, muy puntuales, más historietistas latinoamericanos puedan pegar ese salto, puedan masificar un poco su llegada? ¿Cómo lo ven? ¿Javi? Así, al nivel de lo que acabas de describir, por ejemplo, de Liniers, lo veo difícil en realidad. Siempre nosotros estamos, no sé, un poco comparándolo, por ejemplo, con lo que pasó en literatura acá con Leo Yola, por ejemplo, que es como, él la pegó en un momento, ¿no? Que tuvo un libro que vendió muchísimo, que tuvo una serie, la película, qué sé yo, y hay como toda una generación de escritores que eran como ir atrás del que la pegó, digamos. En ese sentido, por lo menos en lo que se refiere a historieta argentina, no veo todavía que pase un fenómeno parecido a eso. Sí, por ahí pasa con Liniers, pero eso es más como del lado del humor gráfico, que siempre tuvo una masividad y una circulación mucho mayor, tanto en la Argentina como también en el exterior. Sí, pero eso de pegarla con un syndicate gigante como King Features no le pasó ni aquí. Claro, o sea, es totalmente inédito. No, obvio, pero lo veo eso como mucho más circunscripto al ámbito del humor gráfico que a la historieta en general. Sí, igualmente estamos en un buen momento, digo, comparado con años anteriores, pero siguen siendo esfuerzos individuales y cosas que, y los logros van siendo muy paso a paso. Y lamentablemente la situación económica no ayuda. Todo el contexto está cada vez más en contra, con lo cual, bueno, va a haber que seguir peleándola en ese sentido. Yo creo que para poder repetir o llegar de alguna manera a cosas del pasado, nos están faltando dos piezas fundamentales. Uno es el editor y otro es la plata. Entonces, si faltan esas dos patas, es muy difícil que la mesa se sostenga. Entonces, el artista, que además de ser artista tiene que ser comerciante, publicista, mercachifle y conseguir todo, imprentero y armar la muestra y hacer todo él, es muy difícil, porque el tipo que no le puede dedicar tiempo al trabajo artístico, esas son horas que pierde, y por eso teníamos el tema de las pocas páginas. Entonces, no te digo que en el futuro va a haber cada vez menos, al contrario, porque cada vez hay más talento. Entonces, yo creo que la idea sería que de alguna manera los artistas lograran llegar a la publicación, quizá a través de los medios digitales, que ayudan a que el artista de Argentina haga que su obra sea famosa en todo el mundo y se la empiecen a editar en otros lados del mundo. Entonces, quizá uno de los efectos de la globalización mediante la web es eso, ¿viste? Que hoy los artistas argentinos estén publicando en un montón de lugares del mundo Y bueno, andá a buscar las obras en donde puedas. Pero el tipo, para ganar la vida, su trabajo lo vende a, no sé, a la Polinesia. Y bueno, andá a tratar de conseguir los libros que le imprimen en la Polinesia. Y cada vez el artista va a publicar en lugares más difíciles de que vos lo consigas, porque el tipo publica, o sea, trabaja para comer, y para comer tiene que vender las obras, ¿viste? Es como el pintor que, para no vender mi arte, no se lo muestro a nadie. Y bueno, ¿qué vas a comer? Pintura, porque no te queda otra. Tenés que en algún momento enganchar la pata de, me gusta ser artista, bueno, ahora tengo que ganar plata con lo que hago. Y ahí está la incógnita, cómo el artista estructura su posibilidad de llevar su arte al público. Bueno, yo creo que hay un desfase tecnológico un poco de México con Argentina que yo noto viniendo. Entonces no puedo decir que estamos en el futuro, porque tal vez fracase la impronta de la tecnología, cómo está funcionando, pero no es tanto la web, pero más las apps. Y taco de ojo que la Expo tiene realidad aumentada, es una primera versión de la app, porque lo que queremos hacer es diversificar para que puedan subir contenidos propios los, ponerle alguien que lea en portugués una historieta, su interpretación de la historieta, y con la app se escuche el audio de la persona narrándola, ¿no? Y tratamos de mantener la mayoría de las obras sin texto, porque es un gesto colonizador el tener texto en un idioma y no en otro. Y como habla de los pueblos originarios, pues no podía ser, pero la app va a ser la plataforma, vamos a seguir programando para que sea, que uno pueda subir contenidos diversos, y así pues es muy fácil cuantificar el autor cuánto vende, ¿no? En términos de realidad aumentada, lo que está loco es que puedes mapear cualquier imagen y ponerle, vendes un sticker que se anima, y con eso recibes contenidos que solo se consiguen desde esa imagen, ¿no? Y desde una cuenta del usuario que tiene su teléfono. Entonces, puedes segmentar lo que vale. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que vender una revista de Taco de Ojo por $10 era menos efectivo que vender 3 stickers, cada uno por $3, ¿no? Es mucho más barato producir cosas derivadas de la historieta, y creo que toda la historieta, inclusive la norteamericana de la mega industria, la historieta hace parte de un ensamble de producción que no es la parte rentable, ¿no? Para ellos es choricero ahorita Netflix y lo demás, pero las series para mí sería como ir a Estados Unidos, vender varios guiones para producción en serie, que se haga la novela gráfica con un plan de que salga la serie, ¿no? Hacer ese tipo de contrato. Claro, pero no circunscriba solo la historieta, sino que sea como algo más dentro del engranaje, sí, de varias, sí, producciones. Y también nosotros pensar la historieta como que fuera de la página dos-dimensional no me parece que está mal. Ahí está la Expo, pueden ver cómo funciona, que contrapone el muro de la vida y el muro de la muerte, pero también cómo lo vendes como otra cosa, como objeto, y eso me gusta, ¿no? Que un artista pueda imprimir en algo que sea una pieza única. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado, creo que ya no vamos a tener que ir. Me quedo hasta el 5 de junio. Un gusto tenerte con nosotros. El primer invitado internacional. No, ya estuvimos a Rodolfo Santulo. Bueno, pero Santulo es un amigo, es un vecino, Santulo. Bueno, es un uruguayo. Acá tenemos un mexicano más Santulo es medio mexicano. Santulo también es mexicano. Santulo nació en el DF, medio por accidente, pero nació en el DF. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy bueno, nos aportaste una visión interesantísima. Y bueno, los que todavía no pasaron por el Centro Cultural Recoleta a ver la muestra de Taco de Ojo pueden hacerlo hasta un día que todavía no sabemos cuál es, pero que si buscan en la agenda argenta de Comiqueando apareció la noticia de que estaba esta muestra, y ahí dice hasta yo que creo que sí, creo que dura bastante, creo que hace un par de meses. Bueno, creo dense una vuelta entonces por el Centro Cultural Recoleta, es gratis, ojalá estén a salvo del clima. Y bueno, vamos a una canción y enseguida volvemos con el bloque de las recomendaciones en este podcast número 103. We'll be right back. recomendaciones. Tercer y último bloque de este podcast número 103 y nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las recomendaciones, ese terreno escabroso por el cual suele tropezar, por ejemplo, Federico Velasco diciendo que no leyó un choto nunca. Te escuchamos. Bueno, no leí. No, salió la colección nueva esta de Nippur que está en los kioscos y, sí. Y bueno, nada, la voy comprando y le fui entrando al material. Me reencontré con ese material que lo había leído hace muchos años cuando salían unos comic books que también horribles. Estaban en los kioscos. Estamos hablando de la etapa clásica, la de Robin Hood y Lucho Libera. Exacto. Y cabe aclarar que el primer fascículo costó 50 pesos. Sí, el segundo. El segundo fascículo eran dos fascículos a 250, pero claro, te pusieron el fascículo 2 y el fascículo 25. O sea que el segundo libro no lo podés leer si querés leer las cosas en orden. No, claro, si lo querés leer cronológico no lo podés leer, que es lo que hice yo, lo guardé. Yo lo guardé también, el no lo voy a leer ahora. El color de Columba no molesta. No es de Columba. No, está retocado. Está retocado. A mí me dijeron que no estaba retocado. Sí, está retocado, está retocado. A mí me dijeron que tenía entendido que no tenía retoques el color, que no había habido un proceso de recoloreado. Por ahí que, se ajustó un poquito. ¿Que cambia tanto simplemente publicando, imprimiéndolo en mejor papel? Claro, en mejor con papel. Con la tecnología más moderna. Y posiblemente con tecnología más moderna que haga que se reproduzca mejor, pero hasta tiene algunos fuera de registro. Yo lo vi tanto y un mejor par de que cositas. Se ve clásico. Infinitamente mejor y parece otra cosa. Y pensemos pero que esa época es mediados de los 70, donde todavía le ponían mucha pila al color Columba. 77, 78. Un poquito menos. Lo del tomo 25. No, es un poco menos. Hay material de Safino y están las primeras de Leopardi. Eso es excelente. Y sí, para mí hicieron perfecto en sacar el tomo 25. Primero se aseguran de que el completista Salame hasta el 25 la banca seguro, para que no le quede un agujero entre el 2 y el 25. Y además que eligieron un tomo donde están buenas todas las historias. No, y aparte hay unos dibujos de la puta madre. ¿Cómo van a ser los fascículos a color? Claro. Porque si vos seguís comprando uno, dos, tres, cuatro, me dice, hijo de puta, son todo blanco y negro. Bueno, acá ya te muestro cómo van a ser cuando sean a color. Y está bueno, contra todos los pronósticos está bueno, porque cuando a mí me dijeron, vienen los colores de Columba sin retocar, yo dije, esto es el horror. Totalmente. Bueno, agarrate para los últimos. Sí, bueno, ahí va a ser el horror. Pero bueno, no, pero está ¿qué tal, cómo te fue contra la Comic Sans? Qué sé yo, a mí no me molesta, no tengo esos vicios de diseñador que dicen que es la peor letra de la historia, una letra que te lastima la vista, qué sé yo. Yo la considero que está por encima del rotulado horrendo de Columba, que es lo que a mí me importaba. Se podría haber puesto una letra mejor, sí, sin dudas, hay mil tipografías mejores. Bueno, de hecho los comic books de la post-Columba, digamos, los primeros dos issues son con Comic Sans, y para el tercero ya le ponen una letra mejor. Claro. O sea, bueno, acá ya sabemos. Alguien se puede dar cuenta, hasta Diego, que trabajaba en esa colección y no sabe un choto de diseño, se puede dar cuenta que la Comic Sans es horrible y que tiene que haber mejores opciones. Bueno, sí, la cagada es que acá, por lo que me dijo Ariel Avilés, que está en contacto con la gente, qué sé yo, bueno, hasta el número 30 ya está hecho. Claro. O sea que si no le van a los nada. Tipos les llega algún eco de estas quejas y qué sé yo. Son Planeta. Planeta. O sea, por eso digo, si a Planeta, o sea, a la editorial, le llega algún eco de esta queja o qué sé yo, lo podemos empezar a ver para la segunda mitad de la colección. Bueno. Suponiendo que se hagan eco de esto y les interese decir, bueno, sacamos la Comic Sans. Cambiar una tipografía no cuesta nada. No cuesta nada. El tema es que hasta el tomo 30, 30 y pico ya está hecho. Bueno, pero es mejor eso que bancártela hasta el 60 y sí, pico. Sí, hasta el 60 y pico. Sí, ojo. O capaz que los tipos se dan cuenta que no fue una movida. Bueno, y en cuanto a las historias, ¿qué tenés para rescatar? No, me gusta mucho. Está buenísimo. Banco mucho la etapa clásica, aunque el dibujo de Lucho Olivera es como muy tosco, ¿no? Fíjate que el primer tomo, el tomo 1, los dibujos son bastante malos. En el tomo 2 son muchísimo mejores. Son muchísimo mejores, sí. El hombre que vino de acá, tiene algunos episodios y los dibujos son buenísimos. Es increíble la evolución de Lucho, digo, es alucinante. A mí me pasaba mucho volviendo a la época esa que salían esos comic books, que salían al mismo tiempo Gilgamesh y Nippur, y vos veías las dos. Y eran dos tipos totalmente distintos, dos dibujantes que estaban a un infinito uno del otro, digo. Me parece que el buen Lucho Olivera ya va a llegar. Digamos que el del primer tomo es estirando a choto. Bastante precario, claro. Es bastante precario, digo. Y además, da la sensación como que se apoya mucho en el texto y como que el dibujo medio es que... Un garabatito no complementario. Es un garabato, bueno, complementario. Al mismo tiempo que hacía esa, Lucho hacía varias otras historietas y quizás esa no le ponía pilas porque... Es el guión que me dio un compañero de la escuela. Claro, es una que no le pongo tal cual. Es probable que también tenga que ver con eso, pero se nota mucho eso, ¿entendés? Que es como un dibujo muy apurado, muy hecho a los pedos. Después en algún momento, digo, va ganando el dibujo y se va poniendo mejor. Pero igual, nada, hay que tenerla toda, qué sé yo. Me parece excelente que se vaya a editar completo. Todo ni Nippur. Por esa calidad de papel, esa calidad de tapas. Sí, pero, a mí pero por primera vez, ¿dónde hay una colección completa de Nippur? En Italia. En Italia. O sea, sí, pero en un formato chiquito. No, en Italia salió en tapa dura, está, ¿sí? Una edición re linda. Sí. O sea que está buenísimo, digo, que por fin una empresa, digo, y sabés que además, por cómo están, cómo es Planeta y demás, lo va a hacer, lo va a cumplir y va a terminar de salir. En un año y medio vamos a tener Nippur completo y la gente se queja de la Comic Sans y qué sé yo, pero ya que se haga esta colección y todo ese material esté disponible, abre la puerta para que mañana, para otra editorial o quien poronga sea, sea más fácil también editar ese material, porque mucho problema con este material clásico y demás que hay, es todo el laburo de los materiales de reproducción. De los materiales de reproducción, etcétera, etcétera, que cuesta un huevo conseguir, lo tenés que escanear de unas revistas chotísimas del año del culo. Acá sabes que Planeta, ese laburo, lo hizo ya. Digo, ya está, ya lo hicieron. Y además, al mismo tiempo, si a Planeta le va bien con Nippur, abre la puerta para que otros personajes de la historieta argentina puedan entrar al kiosco. No solamente Salvat con Marvel y DC. Mirá, Planeta le va bien con Nippur. Ah, bueno, y si metemos fascículos de, qué sé yo, Patoruzú, ponele. Y Cyber Six. Yo quiero Cyber Six. La única forma de que Cyber Six se pueda editar completa es así. En un coleccionable de kiosco. Algunos a color, uno a negro, claro. Es infinito. Digo, cualquier editorial que se quiera poner las pilas y lo quiere editar va a tardar 80.000 años porque son 6.000 páginas, entonces lo edites en el formato que edites. Entonces, un coleccionable semanal así es la única forma, posiblemente tendría que no ser tapa dura, ser un poco más berreta porque al ser tantas páginas te tendrían que dar más cantidad de páginas por tomo y tener un precio parecido, digamos. Pero digo, me parece que es la única forma. Si alguna vez queremos ver todo Cyber Six recopilado, digamos, que es como una gran deuda pendiente, la única forma es que un editorial así y un coleccionable así se haga cargo. Todo sería aparece, buenísimo. Todo se aparece. Bueno, sí. ¿Alguna otra recomendación, Fede? No, creo que no leí nada más. Pasó muy poco tiempo desde el último podcast. Es lo que hay. Diego, te escuchamos. Bueno, yo tenía también los tomos de Nippur, que me gustaron mucho. Leí el 1 y el 2, no leí el 25, claramente, si bien ojeé las historietas que trae y hay algunas que me gustaron mucho. Después tengo para recomendar dos cosas que edita Image y me gustaron mucho. Una es Low, de Remender y Tocchini. Sí. O Tocchini. Greg Tocchini, claro. Tocchini. Es una historia que sucede en el fondo del mar. O sea, hubo una especie de gran inundación que tapó todo el mundo. Se salvaron algunas pequeñas ciudades sumergidas. Y el mito es que en la superficie no hay vida, que no, y una mina, un tipo descubre que ya se puede, una especie de señal que mandó a la Tierra, a la superficie, le manda que ya se puede volver a vivir a la Tierra. Los intentos, por supuesto, le matan al marido, le chorean a los hijos, la mina está desesperada en el fondo del océano y su misión es subir a la superficie a ver que la humanidad pueda volver a vivir a la superficie. Todas las subcivilizaciones que se formaron en las profundidades son una más nefasta que la otra y ella va sufriendo penurias a lo largo de las ciudades mientras que se va encontrando de vuelta con las hijas que le secuestraron de pendejas. Bueno, la historia es buenísima. Muy, muy recomendada, Low. Y después, también de Image, me gustó mucho Monster, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Unos dibujos de puta madre, una mezcla de manga con Moebius. Ganó muchos premios el año pasado. Con toques Juan Jimenescos. No, es alucinante. La verdad es muy, muy linda. Con mucha magia y mucha maldad, mucha mala leche, mucha traición. Muy, muy interesante. Personajes que parecen nenitas, que sabes que adentro tienen un monstruo, hijo de mil puta, que se zarpa y entra a matar gente. Muy interesante. La verdad, mucha política también mezclada. ¿Es Monster o Monstres? Monster, creo. Monstres. Bueno, Monstres. Puede ser, quizá. Después lo vamos a buscar. No me entiendo ni mi propia letra, pero bueno. Muy recomendada también de los amigos de Image. ¿Y vos qué tenés para recomendar? ¿No vos nada más? ¿Hasta ahí llegaste nada más? Sí, llegué, sí. Tres boludeces. Bueno, es un montón que no veías al podcast. Pero leyó mucha mierda. Para recomendar. No, leo. Está en el pedo como vos, papá. No, leo, pero no hay cosas que no encuentro nada que me guste. Es un pecho frío. Bueno, yo empiezo con Seppuku, que es la segunda novela gráfica del comisario inspector Heigo Kobayashi, que es una serie que hace Víctor Santos tomando como partida relatos del Japón feudal. Yo creo que eso ya lo recomendé hace 14 podcasts. Puede ser. Que tiene que tienen como características de misterio policial, ¿no? En este caso, bueno, toma a este inspector ficticio y lo mete en un caso real, que fue el caso de los 40 Ronins, que es muy conocido, muy emblemático, con un dibujo excelente, la trama está re bien llevada, un laburo de claroscuro infernal. La verdad que, bueno, Víctor Santos está on fire, lo van con todas, y con esto de las sagas ambientadas en Japón me tiene muy, muy enganchado. Otra que me gustó mucho fue Cambalache, una novelita gráfica sencilla, breve, de Alejandro Farías y Víctor Zelaya, que es emotiva, es profunda, está muy bien, y se mete con un tema que está bastante candente, que es el de los abusos sexuales que sufren los chicos que llegan por ahí del interior, sin un mango, a Buenos Aires, y rápidamente se ven engatusados, enroscados en alguna trama de corrupción, marginalidad, drogas, prostitución. Está muy muy bien laburado, la verdad que me gustó mucho. Después, ¿qué más? Bueno, seguí adelante con Century, la trilogía de League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore y Kevin O'Neill, y llegué a la segunda parte, la de 1969, que me gustó mucho más que la primera. Está buenísima. Se mete con un tema que a mí siempre me interesó mucho, que es el de los swinging 60s en Londres, cuando empieza a transformarse una ciudad tan careta y tan tradicional en un gigantesco quilombo de hippies, psicodelia, sexo, droga, rock and roll. Está buenísimo. Y está, hay una parte que está muy buena, que es una especie de versión alternativa del famoso concierto de los Rolling Stones en el Hyde Park, que hacen en homenaje a Brian Jones cuando muere el fundador de los Rolling Stones. Acá hacen exactamente lo mismo, pero con otra banda que no se llama los Rolling Stones. En vez de liberar mariposas, liberan murciélagos, porque hay una secta satánica que está metida en el tongo. Y bueno, y obviamente los protagonistas de la liga están ahí en Hyde Park tratando de cagar a la secta satánica que tiene controlados a los falsos Rolling Stones. Está muy bueno todo el paralelismo con la realidad que van haciendo y cómo hace énfasis Moore en la liberación de las costumbres sexuales. De pronto Mina Harker garcha con otras minas, los dos aliados de ella garchan entre ellos y son varones. El tema de las drogas, que está muy presente, le permiten a Kevin O'Neill también jugar con toda una estética derivada de la psicodelia lisérgica, genial. Bueno, muy muy interesante esta segunda parte de League of Extraordinary Gentlemen, como además el tipo ya ni se mueven de Londres, o sea, no es como antes que iban a viajes limados a lugares extraños del mundo. Acá ya, sin moverse de Londres, el tipo encuentra material para seguir explorando, para seguir dando aventuras y bueno, y obviamente millones de referencias a obras literarias, obras de teatro, películas. Todo está todo el tiempo mezclado y referenciado. ¿Tenés el último para leer también? Sí, el tercero, el del 2009, creo. En que breve. Es, que todavía no lo leí. ¿Y con qué voy a terminar? Bueno, otra de Alejandro Farías, casualmente Hombre Lobo, que es la adaptación de una obra de teatro de Eduardo Rofner, que en este caso la hace junto a Juan Bobillo, con el que ya había hecho Viejas Ilusiones. Esta está mucho mejor que Viejas Ilusiones, es mucho más historietístico. Viejas Ilusiones se notaba mucho, que es algo que originalmente no fue escrito para historieta, y que había un esfuerzo, casi una ordalía, por trasladar esa obra al lenguaje del cómic. En Hombre Lobo te comes que es un cómic. Si no te dicen esto originalmente en una obra de teatro, vos crees que es un cómic. Está re bien hecho. El giro del final es totalmente impredecible. Sí, pero cuando Bobillo quiere ser Langer, a mí no me gusta. No, no es Langer. Es una estética expresionista más asquerosa, más visceral, pero no es Langer. Es otra cosa. Está, para mí está mucho mejor también que en Viejas Ilusiones el dibujo. En Viejas Ilusiones por ahí es un poco más Langer. Acá es otra cosa, me parece. Ralph Koenig, con toda la furia. No va para ese lado. Es expresionismo salvaje, pero me parece que no tiene mucho que ver con Koenig. Bueno, después leí algunas otras cosas que no me siento capacitado para recomendar porque no terminé de sintonizar con las propuestas o argumentales o estéticas. Y ahora venía leyendo en el Bondi El Volcán, el libro de historieta, de antología de historieta latinoamericana, donde estoy encontrando algunas cosas que me gustan y otras que no, no. Obviamente, como en toda antología, probablemente después la reseñe en mi blog. Yo arranqué con la Action Comics 1000, pasa que no la quería recomendar toda, pues no la terminé, leí un par, viste, que son varias historias cortas. Qué sé yo, vamos a ver para dónde va. Por ahora viene bastante bien el coso de la, ¿cómo es que se llama? Los dibujantes, eso. La variedad de dibujantes y estilos y qué sé yo, está bueno. Es, me parece que por lo menos a simple vista es un gran tributo a Superman y está buenísimo. Eso, falta Byrne, ¿no? Que es como... Y faltan Siegel y Shuster. Bueno, sí, obvio. Es un gran tributo a Superman, pero a Siegel y Shuster se lo siguen empomando. Y bueno, sí, y no están por cuestiones obvias. Pero digo, pero... Pero más allá de algunas ausencias, me parece que está bien representada la historia del personaje a lo largo de todas estas páginas. Por lo menos lo que se ve en una ojeada, recién la arranqué, leí en la primera historieta. Y nada, quizá para un próximo podcast da para recomendarla. Y parece, yo quiero recomendar bueno. Una sección de la Comiqueando Online que salió de acá, de esta mesa de podcast, que es los casos del inspector McCurro, que cada día están mejor. Están también, incluso tiene fichas en Facebook, no sé si todos nos están siguiendo en la página de Facebook. Mientras hubo poco material en la Comiqueando, subieron, mientras no había, no se podían renovar las secciones del sitio web, subían en Facebook los casos de McCurro, estaban on fire, subían uno atrás de otro. Sí, estábamos ya recuperando el ritmo normal en el sitio web después de varios problemas. ¿El último fue el de Patoruzú o subió uno más? ¿De cuál? De McCurro. No, subieron dos de Star Wars. Subió el tres. A la altura que sale este podcast debe haber dos partes de la saga. Ah, es verdad. Hubo, después del de Patoruzú estuvo el de Star Wars. No, leí el primero. Todavía me falta leer. ¿Ya subieron dos más de esos? No sé si uno o dos más. A la altura del podcast. A la altura de cuando esto esté subido. La primera trilogía. Ah, bueno. Terminamos, como siempre, recomendándoles algunos eventos donde vamos a estar participando. El 7, 8 y 9 de junio la cita es en Córdoba, en el Docta Comics. Este año, como siempre, en el Centro Cultural España Córdoba. Con entrada gratuita. Voy a estar, por supuesto, con un montón de invitados. Va a estar Lauri Fernández, la Colo Majo, Nico Brondo, obviamente, el glorioso Javier Olivares, gran autor español que viene de visita, el dibujante de Las Meninas y de un montón de otras obras muy, muy importantes de España, va a estar presente. Y después el 16 y 17 de junio, o sea el fin de semana posterior, vamos a estar en Montevideo Comics. Como todos los años, el evento de la ciudad de acá, casi vecina de Montevideo, donde vienen autores de Francia, de Estados Unidos. Viene John Layman, el guionista de Chu, ¿te acordás de Chu? Que después hizo Detective Comics un tiempito. Va a estar en Montevideo. Bueno, vienen varios autores, ahora no me acuerdo. Viene Rochette, el dibujante de Snowpiercer. Snowpiercer, un señor ya grande, ¿no? Obviamente. Bueno, son unos cuantos autores invitados. Hay una autora coreana que hace como caricatura, bueno, un montón de cosas. Vamos a estar seguramente ahí junto con los amigos uruguayos visitándolos en Montevideo. Por supuesto, también hay un montón de eventos en Buenos Aires y en otros lugares que vamos subiendo siempre a la Agenda Argenta, como para que tengan siempre una visión actualizada de lo que va pasando. Estamos durante mayo, continuó la Feria del Libro con un montón de eventos. Eso también generó muchas publicaciones nuevas que se irán presentando en distintos lugares. Yo, del mes. Le soy sincero, ya me hinchó un poco las pelotas el tema de las presentaciones del libro. Me parece que hay que encontrarle un formato nuevo a la presentación del libro. Ya dos autores hablando del libro. ¿Y cuál sería el formato nuevo? Qué sé yo, inventen algo. No sé, me acuerdo cuando Langer presentó un libro de Mamá Pierri, que apareció una actriz caracterizada como Mamá Pierri y hizo un sketch, qué sé yo. Hace algo más, no sé. No, de la Nelly era, no de Mamá, de Mamá Pierri. Hacele algo más, pónganle otra cosa, no sé. Ya ver dos autores o tres hablando de un libro me la bajo a un toque. Ya como que no... Sí, el problema también por ahí está un poco en la repetición de los autores, ¿no? No, la, como... la repetición de las fórmulas, siempre la se fórmula dicen también, las mismas boludeces. Sí, sí. Y, pero también además son muchas veces son los mismos autores. Bueno, sí. Y es siempre ir a escuchar a la misma gente, decir las mismas cosas, que le pregunten lo mismo. Es como que, porque también digo, muchas veces el problema de las presentaciones de los libros es que termina siendo el autor hablando de otras cosas que por ahí no tienen que ver con la obra, porque también de un libro, ¿qué tanto podés decir? Digo, o sea, no vas a hablar no, 45 sí. minutos del libro, digo, la presentación del libro es como la excusa. Y como digo, como por ahí siempre se publican más o menos los mismos autores, es como que siempre es la misma no, gente. El problema es que recae parte de la responsabilidad, digamos, del evento, en qué pregunta el público. Y si el público hace preguntas pelotudas, el autor va a dar respuestas pelotudas. Entonces, lo que decía el gordo de que se agotó la fórmula, no se agotó la fórmula se agota en tanto y en cuanto el público no se le ocurren preguntas buenas y el que está sentado ahí no se le ocurren respuestas inteligentes. Pero también pensemos quién es el público de estas presentaciones. O sea, siempre lo mismo 15. Claro, hay autores que tienen una militancia grosa y autores que tienen 10, 15 tipos que más o menos lo siguen en la medida de sus posibilidades, si tienen tiempo, si les coincide el horario, si el clima ayuda, si tienen guita para cargar las subes, si no tienen otra cosa para hacer. Entonces muchas veces va muy poca gente y bueno, entre muy poca gente las posibilidades de que no haya buenas preguntas es mucho más que si hay 50 monos o 100 monos, ¿entendés? Yo le daría un descanso, como dice Horacio Pagani, al tema de las presentaciones, o juntaría muchas todas el mismo día, ¿viste? Eso era lo que estaba pensando, por ahí hacer un maratón de presentaciones, claro, o una mesa con muchos autores y presentar varios libros. Si hubiera fechas claras de eventos grandes, quizá guardarían las presentaciones para un evento, pero como no se sabe cuándo son los eventos... Los eventos de a poco se van difundiendo, y además tampoco me parece que... En un evento tenés que perder horas de programación presentando libros, o sea, después terminan apareciendo infomerciales. Hola, soy fulano, edité tal libro, lo pueden ir a comprar, le están 142. ¿Alguna pregunta? No, listo, chao, otro. Hola, soy Juan Carlos Nadie, edité este hermoso libro, lo pueden ir a comprar en el stand número 44. ¿Alguna pregunta? No, listo, otro. O sea, eso es una mierda también. Sí, me parece que eso también horas de programación de los eventos con un infomercial barato donde el autor trata de que vos le vayas a comprar su libro, no me parece muy copado. A los autores que tienen la buena onda de ser invitados a los eventos e ir, me parece que hay que sacarles más jugo que simplemente manejar publicaciones. Estoy de acuerdo. Me parece que las charlas deberían, en los eventos sobre todo, deberían ser más temáticas y tratar de buscarle una vuelta, sobre todo por esto que digo, onda. A veces hay autores, ¿no?, que son figuritas difíciles, qué sé yo, pero también están los que están siempre, los que conocen todos. Entonces esos autores y sacan más jugo si les planteas una temática. Exacto. Para debatir. Bueno, son tipos que tienen cosas para decir y que es interesante escucharlo, pero el problema es que si siempre depende de la pregunta del público, siempre le van a preguntar lo mismo y siempre va a sacar en la misma. Me parece que si vos lo ponés en un marco y decís, bueno, van a hablar de X cosa, le sacás mucho más el jugo, ¿no? Es X cosa que a los tipos les interesa ir a hablar, ¿no? Porque no vas a invitar a hablar de cualquier cosa que no le interesa, porque va a ser peor todavía. Pero me parece que si la pensás un poco, pero por ahí muchas veces pasa eso, ¿no? Nadie quiere pensar. Podés hacer cosas copadas y sacarle provecho y jugo a los autores y... Y qué sé yo, ahí por ahí rescato algo que yo conté alguna vez, creo, no sé si acá, pero cuando estuve en el crucero de Star Trek, una de las cosas más copadas es que ninguna de las actividades tenía que ver con Star Trek. Eran los tipos, o sea, los actores, el elenco, haciendo lo que ellos hacen por afuera de Star Trek. Desde uno que hacía, daba, te explicaba cómo cocinar, a clases de tap, a un musical que hizo Brent Spiner, increíble, pero eran todas cosas que no tenían que ver con Star Trek. Eran todos tipos que habían estado vinculados a Star Trek, pero que obviamente tienen otras aficiones, otras pasiones, y lo que te mostraban era eso. Vos ibas porque este tipo lo conoces por Star Trek, pero te encontrabas con otra faceta del tipo y era interesantísimo. Me parece que eso es algo para explotar, que es buenísimo. A vos te coparía ir a, no sé, a Comicópolis a ver a Kike Alcatena tocar la guitarra, ponele. Ni hablar. Hace años que quiero ver, desde que me enteré que Kike tocaba la guitarra, o ir a escuchar a Olivetti cantar tangos, digo, o imitar a los personajes de Sandrini. Digo, parecen boludeces, pero por ahí son cosas que a los tipos les gusta tanto o más que la historieta, te decís que también los apasiona y que le pondrían mucha pila. Altuna analiza el presente de Racing Club. Bueno, en la entrega de premios banda dibujada, la del año pasado, cantaron Max Aguirre, Ariel Olivetti, creo que falló. Estuvo bueno eso. Sí, Max Aguirre cantó un par de veces, lo vi, qué sé yo. Sí, es muy copado. Digo, en pero la noche de los dibujantes del año pasado también. Hubo un show musical de Max Aguirre y de Gustavo Sala también. Sí, bueno, por ahí esos son los que más se salen de esto, ¿no? Gustavo sobre todo, que muchas veces lo llaman y ya no va a dar charlas para hablar de los libros y qué sé yo, y hace espectáculos cómicos o toca y canta y qué sé yo, digo, pero me parece que hay otro montón que por ahí, digo, hace cosas menos vistosas que eso, y pero que igual capaz está bueno darle cosas. Por ejemplo, en el crucero había una charla sobre Shakespeare de Armin Shimerman, porque el chabón es profesor de literatura inglesa y estudioso de Shakespeare, y dio dos seminarios sobre William Shakespeare ahí en el crucero para el que lo quisiera escuchar. Y qué sé yo, digo, seguro hay tipos que son fans de algo, autores, y aparte y debe que tener saben los huevos llenos de que le pregunten, che, cuando eras Quark, ya está, claro. Ya me hicieron todas las preguntas de Trek, exacto, no me pregunten más. Exacto, Trek. Digo, después hubo paneles de Star Trek, digo, donde había muchos y salían todas esas preguntas, pero el panel era uno. ¿Cómo llenabas tantas horas de programación? Y haciendo que los tipos hagan otra cosa, porque si los son que tengan ganas de hacer días y días de todos cosas de Star Trek, digo, te hinchan las pelotas, hasta los fans se hinchan las pelotas y ir a preguntar siempre lo mismo. Bueno, yo me anoto en las clases de ping pong de Tumburús en algún evento. Por ejemplo. Y bueno, terminamos acá entonces. Muchísimas gracias a todos por estar en esta mesa. Diego, Fede, Dani. Chau, hasta la próxima. Gracias a todos por escucharnos. Seguimos todos los días subiendo contenidos al sitio web, videos al canal de YouTube. Y nos reencontramos seguramente el mes que viene con un nuevo y majestuoso podcast de Comiqueando. Chau, hasta pronto. Estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.